Un ladrido le bastó a los Xolos para vencer a Necaxa y a mí una derrota me bastó para mandar a todos estos traicioneros fuera en el podcast 173, que como dice mi compadre, ya comienza. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR, con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! Tu traición, yo la llevo aquí muy dentro, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Amigos de Pasión Rojiblanca, pues como se pueden dar cuenta, es momento de cambios y si el equipo no va a hacer cambios, los voy a hacer yo. Y es momento de que yo, Arturo Reyes, tome posesión de este podcast porque francamente, pues estamos cansados, se fueron, ya no soportan a Nacho, se rindieron y aquí no necesitamos gente que se rinda, necesitamos gente pues comprometida, aunque pues ya hasta a Barovero se le pegó lo malo, uno de plano acabó en la playa y pues aquí estaré yo todo este rato en el podcast PR, aunque hay que reconsiderar mejor seriamente y pues si a Nacho todavía tiene trabajo, pues habrá que abrirle las puertas a Gerardo Taker y a Alex Rodríguez, solo a ellos dos, el otro que se quede en la playa. Compadres, ¿cómo están? Desde la capital del país, además, si la ubicación no nos falla, ¿correcto? Sí, aquí estamos, en la capital del país, después de ver un partido más del equipo, ¿no? Y de hecho estamos grabando prácticamente terminando el encuentro y pues qué bueno que estés aquí haciendo cambios, mi buen Arturo. Es que no se puede de otra forma, Alex. La verdad es que están avisados que no pueden, no se mandan solos, eso les tiene que quedar claro desde ahorita y no se pueden ir cuando quieran. Don Gerardo Taker, buen día. ¿Cómo está, además de enojado con Nachito? No, mira, yo ya ni me enojo, compadre, ya más bien me da risa. Pero bueno, estoy bien, y creo que sin querer, no sé si la gente recordará cuando Lord PR nos puso transferibles a todos, creo que acabamos a destapar a Lord PR. Murdoch Eras ya no estará más aquí. Qué bueno, porque yo ya no lo soportaba, me caía bastante mal. Con su optimismo no me agradaba mucho el señor Eras últimamente. Y ni siquiera es el optimismo mal fundamentado. Porque después de lo que acabamos de ver hace un par de horas ya, híjole, qué cosa más triste, la verdad. Pero bueno, pues... Pero fue menos somnífero que el anterior, si debemos rescatar algo, ¿no? Sí, sí fue menos somnífero y nos robó el árbitro, sin duda. O sea, esos tres puntos estaban en la bolsa si no nos hubieran metido un gol y nosotros hubiéramos metido uno. ¿Qué onda? Sí, toda la razón. Pero bueno, hablemos justamente del desastre vivido en la frontera. Vamos a la cortinilla. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Y pues, de regreso, compadres, para hablar de Necaxa, que se metía a la cancha del Estadio Caliente en la frontera en Tijuana, Baja California, para enfrentar a los Xolos. Los dos equipos llegaron sin goles en su haber. Los dos empataron 0-0. Claro que no es lo mismo empatar 0-0 contra Cruz Azul en la capital que empatar 0-0 contra Veracruz en tu casa. Y a fin de cuentas, Tijuana hizo válido el pronóstico y un golecito le bastó. Un gol que además, Gerardo, mi querido Taker, debes de estar consternado al ver cómo Marcelo Barovero ha sido invadido por lo grisáceo que se ha vuelto todo el plantel en lo que va del torneo. Le entró a la pachanga, compadre. Yo sí, la verdad, no lo podía creer. En primera instancia dije, golazo. Y empecé a ver las repeticiones y dije, no, mi Marcelo, no. Tú no, Marcelo. No sé, me parece que se contagió. No sé, la verdad, qué le pasó. Digo, a Marcelo todos le recordamos un error igual de grave contra Jaguares de Chiapas en Chiapas precisamente, ¿no? En el primer torneo en el que estuvo. Recuerdo que aquella vez muchos pedían la cabeza de Marcelo, que venía sobrado y que le deberían darle banca. Y bueno, ahora creo que pese al error no se cargan las culpas sobre Marcelo, pero no sé si ese error sea solo una desconcentración o sea parte de todo este mal funcionamiento que ha tenido Necaxa, porque decía yo hace rato, el partido fue menos somnífero que el de hace 8 días contra Veracruz, pero de eso a que haya sido un buen partido, no, no sé, Necaxa se tardó 60 minutos en decidirse a atacar, ¿no? Por ahí había habido en el primer tiempo un tiro de Martín Barragán que saca Gibran Lahoud y ya. Y a partir del minuto 60, cuando entra el Piojito Alvarado, que hace un par de jugadas, es cuando Necaxa empieza a mostrar otra cara. Ahora, de eso a decir que dio Necaxa un buen partido, pues no, me parece que intentó reaccionar y sus propias limitantes de plantel, de sistema táctico y demás, me parece que evitaron que le alcanzara para algo, ¿no? Porque quizá el partido no fue tan malo porque Xolos no es tan malo como Veracruz o no jugó tan mal como Veracruz. Ahora, Xolos tampoco dio un partidazo, pero sí da esa impresión de que con muy poco le alcanzó para vencer a Necaxa. Don Alex Rodríguez. Sí, yo creo que se fueron dos cosas muy importantes. Necaxa se mostró como de dos caras. Es decir, el primer tiempo, la verdad, muy defensivo, muy como miedoso, un tanto pues por la alineación, ¿no?, que mandó Ignacio Ambriz. El gol, la verdad, es que no lo esperaba ni él ni los jugadores de Necaxa que fallara Barovero. O sea, lo que menos esperas, creo, en un partido es que tu figura falle de esa manera. Y bueno, es lo malo de tener al portero como figura, ¿no? Que al final de cuentas, si él falla, generalmente repercute en el marcador. Para el segundo tiempo, creo que Necaxa sale pues mejor, sale con más idea ofensiva. Y los cambios le funcionan hasta cierto punto a Nacho Ambriz, porque el equipo realmente domina, a mi punto de ver, a los Xolos, que también, digo, hay que decirlo, o sea, en medida como Necaxa mejoró en sus cambios, los cambios de Xolos empeoraron al equipo de Tijuana, además tenían la ventaja, ¿no? Entonces, los Rayos se vieron mejor con Villalpando, con Matías Fernández, y al final, bueno, creo que consiguen su premio, que era el empate, ¿no? Al final de cuentas no cuenta. Pero Necaxa, lo malo no es que se tenga en este partido como que capacidad de reacción, porque se tuvo, y las mismas limitantes del plantel te impiden como que generar más jugadas de peligro, ¿no? O más intensidad o algo así. Sino que Ambriz pierde 45 minutos en el primer tiempo, obviamente, y parte del segundo tiempo en ingresar a sus jugadores que realmente te pueden cambiar el partido. No se entiende si a lo mejor no están bien físicamente o por qué, pero por ejemplo yo soy de la idea que Matías Fernández debe ser titular sobre cualquier jugador. A mí me parece también muy raro que Javier Báez sea como que el que se haya quedado al final, ¿no? O sea, no entiendo por qué Luis Pérez y entendería de Gallegos porque viene de la lesión, pero sigo sin entender ese caso extraño de Baez, que estaba dentro de los transferibles y ahorita pues, no lo mueve, ¿no? Entonces creo que hay Necaxa entiende que puede competir, pero su manera de competir sí tiene una limitante muy grande, sí tiene un techo muy corto, yo quiero o pienso así, y se notó en este partido, ¿no? Al final no le alcanza y se lleva su primera derrota en una cancha complicada, la verdad. No, y además, lo de Barovero, yo siento que el error es, se lanza desde donde está, me parece. O sea, si da un par de pasos, o por lo menos uno, creo que hubiera alcanzado a atacar la pelota de mejor manera. Yo siento que el error es ese. Además, bueno, me queda claro que no esperaba el tiro, ¿no? Creo que no lo esperaba nadie, porque ni siquiera hay quien le haga sombra, le haga ahí algo de ruido para apretarlo. Igual, es el mismo partido, menos aburrido, efectivamente, como bien decía Staker, pero es otra vez, es el mismo partido contra Veracruz, es otra vez regalar 45 minutos. Yo platicábamos antes del partido, Staker, a mí no me parece que Necaxa esté diseñado para jugar con un 4-4-2. Yo creo que Necaxa está diseñado, por lo que ha mostrado, para jugar con un 4-3-3, o sea, la línea de 4 atrás, bueno, esa no se mueve, pero me parece que es, ahora extrañamos mucho a, aquí viene la lágrima de Murdoch, a Manuel Iturra, ¿no? O sea, la verdad es que cada partido que pasamos sin él, me queda más claro la falta que va a hacer, porque esa labor en la contención y ese partir el queso, como se dice luego coloquialmente, que le daba muchas facilidades a Mitchell o a Luis o a quien estuviera en turno, al mismo Javi Báez, para sumarse a atacar con más facilidad. Y eso provoca también que los costados estén más desahogados, porque me da la impresión de que es mucho el desgaste físico que está haciendo Necaxa, y además es un desgaste físico medio injustificado, porque la realidad es que es infructuoso. O sea, todo el esfuerzo que están haciendo, tienen que bajar mucho a tomar un balón. Carlos González no tuvo ni una sola en todo el partido. Ahí sobre el final, a pesar de que Necaxa domina de palmo a palmo el segundo tiempo, sigue sin ser suficiente, ¿no? O sea, no es posible que domines todo el segundo tiempo y aún así no generes más que una de verdad de peligro. Y además, pues el salitre, ¿no? Mal y de malas, te anulan el gol, que sería el colmo echarle la culpa a eso. Y lo que me preocupa también es que, insisto, la alineación también, Alex lo decía, sí, yo también no veo cómo Matías Fernández no sea titular para el siguiente juego. O sea, es una inoperancia la del primer tiempo, sobre todo, que angustia. Y lo de la contundencia es, valga la redundancia, es contundente. Hoy Necaxa llegó a 225 minutos que no convierte un gol. El último gol lo convirtió al 46 del segundo tiempo contra Morelia. Entonces son todos esos 44, redondeamos a 45 por el agregado. Es todo el juego contra Veracruz y todo el juego contra Xolo. O sea, tienes dos juegos y medio que no puedes convertir un solo gol. Y jugar al jueguito así, pues francamente está muy complicado. Y ahora, bueno, ya lo tocaremos tal vez más adelante, pero el tema de la baja de Otoniel Arce, que tampoco es una maravilla, pero nominalmente es un hombre de ataque. Entonces, no solamente no refuerzas, sino te quedas sin delanteros. Va a llegar un punto en el que vamos a extrañar a Jesús Isijara, ¿no? O sea, es que, compadre, uno ve al Fideo Álvarez y en serio no hay mucha diferencia con Jesús Isijara, por ejemplo, ¿no? Por ahí, no, yo no entiendo, más allá del plantel que tiene el equipo, que puede parecer un poco corto, yo no veo cómo el Fideo Álvarez pueda ser titular. Lo de Matías Fernández me deja dudas, porque para mí Matías Fernández no ha mostrado lo que en el papel tendría que mostrar, lo que tendría que aportar, aunque es difícil, porque si dejas en la banca a Matías Fernández, pues inevitablemente tienes adentro a otro que también no ha mostrado nada, ¿no? Entonces, no sé, me parece que el problema de Necaxa, antes de los planteamientos, es el plantel. Y el plantel, pues, no sé, a menos que esté mal, me parece que fue diseñado por el actual cuerpo técnico del equipo, que lo hemos comentado muchas veces, llegó y cambió de tajo el proceso que había, dijo, yo quiero un nuevo equipo, y armó un nuevo equipo. Hablábamos alguna vez, llegaron 17 nuevos jugadores con la llegada del cuerpo técnico actual. Y me parece que desde ahí empieza el problema, porque es un plantel mal diseñado. También muchas veces hemos dicho las veces que se hicieron experimentos en defensa, sobre todo, ¿no? Poniendo a Brian Beckles de central, bajando a Luis Ernesto Pérez de lateral en algún partido, ese partido contra Morelia. Entonces me parece que el principal problema de Necaxa es desde ahí. O sea, el plantel es corto, pero es corto porque el señor que está en la banca así lo quiso. Y entonces ese es el principal problema del equipo. Más allá de que si juega X o juega Y, es un equipo mal diseñado y me parece que es un equipo que no está diseñado para competir. Pues tal vez sí, para competir en Copa, ¿no? Sí, tal vez. En Copa sí. Y que ya estás preocupado, por cierto, Tiger, porque en Copa igual hasta nos gana el Zacatepec ahorita, como van las cosas. No, y como jugó Zacatepec contra Murciélagos, pues ese Zacatepec sí le gana a Necaxa. Ahora, y yo estoy preocupado porque ¿quién va a jugar? Me imagino que van a subir, jugar a Barragán y subirán a un par de delanteros del Sub-20 o del Premier, no lo sé. Pero, pues no sé, o sea, Necaxa ni siquiera está para competir en Copa porque no le interesa la Copa. Y el torneo pasado nos lo demostró Nacho Ambriz. Si uno habla con jugadores o ve entrevistas con jugadores, los jugadores siempre te dicen que prefieren jugar a entrenar. Pero acá el técnico prefiere tener días de entrenamiento que tener días de juego. Entonces, y eso fue, nos lo dejó claro en una serie decisiva de Copa MX, octavos de final del torneo pasado. A Ambriz le interesa, creo que menos que a algún otro técnico pasado en Necaxa, la Copa. Entonces, ni siquiera vas a competir en la Copa. Sí, y bueno, sobre el plantel, sí, yo también coincido en que es limitado. Es que puedes tener un plantel corto y sin embargo no hacerlo tan mal, o sea, competir. Y yo creo que Necaxa ni está compitiendo, está siendo mediocre, la verdad. Y además, sí creo, o sea, sí me estaba riendo hoy porque decía, o sea, tú tienes en tu plantilla, en tu plantel, tienes dos delanteros nominales, ¿no? O sea, eso de verdad, no sé si haya existido en otro lugar del mundo que en tu plantilla tengas dos delanteros, ¿no? Y en la conferencia de prensa, bueno, Ambriz menciona que falta un refuerzo más, que lo van a buscar, que es obviamente en un eje de ataque, pero también las palabras que él dice como que no me agradan porque no terminan de ser autocríticas. O sea, dice que al final no les alcanza, que Xolos defendió más de lo que debió porque Necaxa ofendió para él, según, y que al final pues es un gol que lo anulan, y como que se escudó de ahí, que era lo que iba a suceder. O sea, ya con ese gol anulado se escuda uno para decir, ah, me robaron el empate, ¿no? Pero la verdad es que no es así. O sea, el equipo está mal diseñado, sí. Esa es la palabra, diseñado. Y yo creo que va a ser un torneo pues muy largo para el equipo, a menos que encuentre una fórmula mágica para que haga despertar a los delanteros, porque ni Carlos González, que a mí me parece o me parecía que era el que podía como dar otra cara en este torneo, da una. Barragán pues muy limitado, la verdad también. No, yo no veo cómo Necaxa pueda pasar de 10 goles en este torneo. Así está la cosa. Sí, pues si ya lleva dos y no ha convertido ni uno, pues sí, a este paso. Y además, bueno, ya hablaremos más adelante, pero lo que mostró Chivas en lo que va del torneo, a mí francamente me acalambra, ¿no? O sea, le van a tomar las placas a todo el Guadalajara y no se ve cómo puede suceder. A mí me da la impresión incluso de que podría, no sé si, dijo, la verdad es que no, hay que ser muy prudente con eso, pero es que es una inoperancia tal que incluso desde ahorita yo me atrevería pues no a pedir la cabeza de nadie, ni mucho menos, pero sí, bueno, a cuestionar seriamente qué está pasando, ¿no? O sea, el rollo de los refuerzos, la presentación de los refuerzos y en la que no estuvo presente Nacho Ambriz, ¿no? Eso es de llamar la atención. El hecho de que el equipo no camine, si ya vio que no le había funcionado contra Veracruz, ¿por qué repite? No solamente repite cuadro porque es lo que hay, pero repite el planteamiento, repite la manera de pararse en la cancha, y eso a mí me quita el sueño. O sea, ver juegos como el de hoy, donde Xolos acabó agazapado, efectivamente por culpa de Xolos. O sea, realmente este bosquejo de reacción que tiene Necaxa en el segundo tiempo, pues mucho obedece a que Tijuana no se le descompuso el equipo a Diego Coca, ¿no? O sea, me da la impresión de que incluso Diego Coca la vio tan pues no sé si tan, no, sencilla no es la palabra, pero lo vio tan seguro, o vio que no, que Necaxa no le iba a representar ningún riesgo, que se puso allá a jugarle al vivo con las modificaciones, y a fin de cuentas le funcionó. Ahora, Nacho Ambriz se queja de que Tijuana se defiende mucho, pues yo estoy cierto de que si él hubiera tenido la ventaja, se hubiera defendido igual también, ¿no? O sea, se defiende porque tiene algo que defender. Atacó hasta que se vio adelante en el marcador, y una vez que se puso en ventaja, pues baja un poquito las revoluciones. Pero si hubiera empatado, bueno, hay que recordar, ese sí es bien anulado, pero después de que le anulan el gol a Necaxa, a Tijuana le anulan otro también, ¿no? A fin de cuentas, y por ejemplo, Barovero al 3, al minuto 3 ya había sacado una que iba a la horquilla, ¿no? O sea, realmente, no, pues le apedrearon el rancho. Y lo que dice Alex es cierto, no es, me encantaría de verdad escuchar o sea, bueno, ya pasó contra Morelia, donde él asumió la responsabilidad de lo que sucedió del partido pasado, de haberse quedado fuera. Pasó contra Veracruz otra vez, donde él asumió pero pues ya me gustaría dejar de que asumiera y mejor empezar a solucionar, ¿no? Porque si así nos la vamos a llevar las 17, bueno, los 15 partidos restantes, pues el hecho de que salga y pida una disculpa no lo exime de que no haga la chamba, ¿no? Me parece. Sí, al final es el primer responsable, ¿no? Digo, dicen que el técnico es el primer responsable y es así. En la transmisión, digo, tú estabas transmitiendo, pero en la transmisión de Univision dijeron que Ambriz hizo lo necesario como para buscar el empate, y al final el plantel del Necaxa es el que no tiene con qué, ¿no? Y pues no creo que sea del todo así, o sea, yo sí creo que puede plantear un mejor juego, un mejor partido, un poco más agresivo. Entonces sí, al final, te digo, yo no tengo problema con que el Necaxa sea limitado y pues no le alcance, ¿no? Pero que de verdad se vea que los 90 minutos, pues, intenta algo, ¿no? Porque pierde 60, como ya dijo Taker, y al final no es suficiente porque no tiene delanteros letales, ¿no? O sea, a lo mejor si tuviera Oribe o lo que sea, con media hora te alcanza para dar vuelta, pero no los tienes. Entonces, el planteamiento sí es muy importante para mi gusto, para que el Necaxa pueda tener o no una competencia óptima en el partido. Ahora, también dice que el equipo es joven y que se está adaptando a su estilo, pero la verdad, o sea, que no diga locuras, porque el equipo sí está joven, y lo que es, 9 u 8 de esos jugadores han jugado juntos durante un torneo y le se quedó a un punto de calificar, o sea, con mucha suerte sí, pero se quedó a un punto de calificar. Entonces yo no puedo entender que, o sea, aún siendo la fecha 2, me diga que el equipo se está adaptando a su juego cuando realmente hizo, pues, le dio continuidad a casi todos en el plantel, ¿no? Salvo Isijara, Iturra es el que pesa más, pero o sea, no puede llegar y decir que se están adaptando en la fecha 2 cuando ya tuvo un torneo de adaptación. Sí, es que son 19 partidos de adaptación, ¿no? O sea, es como cuando en su momento el profe Sosa, ¿no?, hablaba donde podía, alguna vez en el segundo torneo de él en primera edición, puso algún pretexto similar, ¿no? No sé, como que Nacho Ambriz, bien lo dice Arturo, o sea, el hecho de que asuma la responsabilidad no hace que sea menos grave el trabajo que está haciendo, o quizá el mal trabajo, ¿por qué no decirlo así? Porque sí, es cierto, no puede salir ahorita con que se están adaptando, porque tienen 19 partidos jugando juntos. Y luego, ahora también, el problema no es exclusivamente de los delanteros, me parece que ahí va lo del planteamiento táctico, y el hecho de que también en la media, en media cancha, en cuestión de ataque, me parece que también es limitado el plantel, ¿no? Porque muchas veces hemos hablado que Necaxa no tiene un revulsivo, entonces ni el que está de titular, ni el que entra de cambio, hacen gran diferencia. Los delanteros fallan mucho, o sea, Barragán y Carlos González, pues no son así, Oribe Peralta, el ejemplo que ponías, Alex, pero también les llegan muy pocos balones, entonces son poco efectivos, y si no tienen balones, pues peor, o sea, se complica el hecho de que Necaxa pueda marcar goles, y eso se vio desde el torneo pasado. Sí, el gol es un dolor de muelas, y eso va medio en la genética del equipo un poco, pero hay límites, ¿no? Y sí, lo que dices, lo que tienen que bajar Carlos González y Barragán para poder tocar un balón, que si eso se le suma, no quisiera yo decirlo, hay que ser prudente con el asunto de las palabras, pero pues si eso se suma, que francamente pues no son una maravilla, sobre todo Carlos González, pues eso lo complica más todavía, ¿no? No es, me acuerdo, no sé ustedes, pero es una especie de como lo que le pasaba a Rodallega, ¿no? Rodallega, que tenía un equipo muy defensivo, nadie le daba un balón, y él bajaba, las fabricaba y las metía, ¿no? O sea, realmente muchos de los goles que Hugo Rodallega hizo con Necaxa fueron méritos de él 100%, jugadas que él bajaba a recuperar, balones que él iba a buscar, lo surtían muy poco de balones, y ahí es donde entra ya la calidad individual, porque hay equipos que pueden funcionar muy bien en lo colectivo y sin tener grandes individualidades, ¿no? Y al revés, cuando te falla lo colectivo, pues apuestas justamente a la calidad individual, y aquí pues la verdad es que no se ve ni una ni otra, o sea, no veo, digo, la defensa bien, como siempre, en la defensa no hubo cambios. En la semana platicábamos con Mario de Luna y le cuestionábamos de, yo le pregunté específicamente del rollo de, pues, de la potencial desesperación, ¿no?, que puede llegar a entrar, porque debe ser muy frustrante que tú te batas, que tú hagas un esfuerzo. Oye, Necaxa puede hoy decir que le han metido medio gol por partido, ¿no? Pero no sirve de nada, no sirve de nada eso si te terminan convirtiendo, ¿no? Y eso pues complica mucho. O realmente, bueno, si te metieran un gol, pues dices, no pasa nada, porque tengo una delantera lo suficientemente competente como para confiar que me van a sacar el juego. Pero yo creo que vimos todos el gol de Tijuana y ya estábamos empezando a pensar en una potencial derrota cuando había casi 70 minutos por delante todavía. Lo que pasa es que pues sabemos lo que tenemos, o en este caso lo que no tenemos, que es pues una pegada ofensiva importante. Esa es la verdad, o sea, no hay delantera. No hay delantera y el jueguito se gana con goles. Ahí no hay más, ¿no? Lo dijimos aquí la semana pasada, compadre. O sea, era ver cuánto va a aguantar Necaxa. Y en cuanto metiera un gol Xolos, se acababa. Sí, y así fue. Sí, sí, sí lo digo. Un ladrido fue suficiente con todo y que no les gustan los ladridos a algunos, pero bueno. Pues, así pasa, ¿no? Sí, porque ni siquiera mordida. Fue un ladrido. Sí, nada. Y no. Barovero. Y Barovero pues se encargó de hacerlo un poco más y grande. Y además de un chaval, ¿no? O sea, realmente me parece increíble que Xolos de Tijuana, que tiene en primera división, se ascendieron en el 2011, que va a cumplir 7 años en primera división, ya te esté debutando a un joven que te mete un gol de esos además, ¿no? Porque disparos como el de hoy, sí, tiene su dosis de suerte, no cabe duda, pero está el rollo de atreverse. Y hay muchos que sí, ni siquiera se animan a hacerlo. Lo peor que puede pasar es que te atajen y no pasa nada, pero ya te estás empezando a dar algo de seguridad a ti mismo. Aquí el jueguito también tiene mucho que ver con apostarle al error del rival, ¿no? Y a eso es a lo que le apuesta también un poco. Lo que pasa es que si no te animas ni siquiera a poner al rival en predicamentos, pues el error no va a llegar nunca. O sea, para que el error llegue tienes que buscar la manera de provocarlo. Y este muchacho, que no, yo no, de veras no puedo creer que los Xolos de Tijuana tengan hoy en día ya un futbolista de fuerzas básicas que sea titular en el primer equipo y acá la cosa no dé ni para traer gente competente. Esa es la verdad. O sea, de los 17 que llegaron, revisando con lupa y haciendo un análisis así a conciencia, por los que pasan de panzazo y el resto ni siquiera les alcanza para eso, ¿no? Entonces me parece increíble que no veamos a ni un solo jugador que venga de los procesos inferiores y peor aún, bueno, ya ni hablemos de darle minutos en la cancha, ¿no? Sí, y ahorita estaba leyendo aquí los múltiples comentarios de la gente, pero hay uno que llamó mi atención porque, o sea, sí tiene razón, dice que hasta el portaaviones, que ya no está en el equipo, tenía mejor como movilidad, y es cierto, o sea, ese jugador era un centro delantero nato, ¿no? O sea, que estaba ahí y que sabía cómo mover y cómo, a lo mejor era un tronco también, ¿no? Pero de alguna manera sí molestaba a los defensores, y es lo que ahorita ni Barragán ni González hacen, ¿no? Ahora, si no tienes, eso también es interesante, si no tienes un ataque muy sólido, pues también puedes intentar los tiros de media distancia, ¿no? De parte de los mediocampistas, y eso también Necaxa creo que no ha intentado. Me parece que hoy intentaron uno, si acaso que rebotó en la defensa fue tiro de esquina. No llevan más pero de 4 tiros de media distancia en todo el año, para acabar pronto. Sí, pero eso también, fíjate, o sea, pero eso también te abre las puertas, ¿no? O sea, si claro, no puedes generar, entonces pégale a un rebote, lo que sea, y ahí es donde dices tú, bien mencionas lo del error, o sea, un rebote, lo que sea, y que la empujen, ya ni siquiera pides que disparen, que se lleven a 3, ¿no? O sea, que la empujen nada más, y creo que sí hay mejor manera de atacar, digo, no necesariamente los delanteros anotan, pero sí facilitarías como que la ayuda, ¿no? A los delanteros con ese tipo de cosas. Taker, ¿ya estás dormido? Sí, qué cosa más triste, así, son silencios donde es una resignación. Es que me dieron ganas de ir a llorar al baño. En posición fetal con la regadera abierta. Más o menos. Sí, es una pena, primero, o sea, estamos hablando de que se han jugado 180 minutos, de los cuales se han regalado 90, se ha regalado ya en la sumatoria un partido completo. O sea, no, el primer tiempo contra Veracruz, que de veras, porque Veracruz es Veracruz, pero si le caes así a los Tigres, si le caes así a cualquier otro equipo competente, se te va a aparecer el diablo y te vas a ir. Porque además van 3 partidos donde es así la cosa. El de Morelia del torneo pasado, el de la fecha 17, y estos dos, o sea, donde... No concibo ¿cómo es posible que se regalen 45 minutos? Yo no veía este tipo de comportamiento desde los tiempos de Tita, ¿no? O sea, donde Tita daba instrucciones y llegamos a un momento en el que los jugadores, como se dice coloquialmente, le daban el avión. O sea, no le ponían atención y Tita hacía como que dirigía y los jugadores hacían como que lo escuchaban y a fin de cuentas hacían lo que ellos querían dentro de la cancha, ¿no? Y yo no veo yo no veía lo que vemos hoy en día, de verdad, desde hace mucho tiempo, una desesperación de que no cuaja la cosa, de que te mueres medio de nada, de que te quedas con el sinsabor de, y si hubiéramos jugado así los 90 minutos, o sea, te quedas con el sinsabor de ver, pues que alguien no está corriendo riesgos, esa es la verdad, o sea, yo no puedo creer que hayan repetido alineación cuando, ya no hablemos de la formación y del parado y demás, no puedo creer que los mismos 11 hayan repetido cuando claramente, a mí hoy en día, por ejemplo, me parece que Luis Felipe Gallegos creo que podría, si lo que queremos es recuperar el ritmo, me parece que el ritmo sería recuperado mejor o le vendría mejor al equipo entrando de cambio, cuando empieza a vislumbrarse pues más claro el panorama de qué es lo que necesitas. O sea, no veo a Gallegos, me queda claro que estamos buscando que se recupere y ojalá se recupere lo más pronto posible, pero los 90 minutos que ha jugado divididos en los dos juegos, no ha habido mayor relevancia en lo que hace, y esto no se trata, y también lo hablábamos, ¿no? No se trata de bueno, lo hablaban, es que yo soy parte de esto, ya sabes, también lo decían, o sea, no tienen que jugar los que estén mejor, o sea, no te puedes poner sentimental, ni te puedes poner a jugar pues con los nombres, o sea, tienes que salir a jugar. No puedo entender que Matías Fernández, después de los 45 minutos que dio contra Veracruz y de los 45 minutos de hoy, si no sale de titular contra Chivas, pues me queda claro que ahí hay algo, ¿no? O sea, desde inoperancia en el banquillo hasta cosas mucho más truculentas, pero de que hay algo no cabe duda. O sea, no, los mismos 11 no pueden volver a salir o no con este parado, o sea, no puede ser de esa manera, porque claramente no funciona, tan no funciona que todas las llegadas importantes de los dos últimos partidos han sido en los segundos tiempos, ya cuando le metiste mano al equipo. O sea, no, si se vuelve a repetir esto, me queda claro que no es bronca de los jugadores, porque pues dicen bien, el que obedece no se equivoca, ¿no? O sea, realmente si ellos están recibiendo indicaciones, y cuántas veces no nos ha tocado ver de futbolistas que se quieren sumar alegremente al ataque y les dicen, chato, vas para atrás, mano, no subes, y el futbolista, bueno, pues lo que quiere es jugar a fin de cuentas, y si para no jugar medio se tiene que traicionar a sí mismo, pues hay unos que están dispuestos a hacerlo. Pues sí, me parece, yo que vi a Bekeles en par de ocasiones, ya en el segundo tiempo, al frente, o sea, yendo al ataque, cuando su vocación, bueno, primeramente es meter la pierna, ¿verdad? Y después defender y después atacar, ¿no? Pero ya estaba también adelante, lo vi ahí como que queriendo ofender y pues sí, o sea, así va a ser, yo creo, el torneo de Necaxa. No sé si quieran agregar como algo más para a este partido, que ya vamos a quererlo olvidar lo más rápido posible. Sí, por favor. Pero no es el primero que vamos a querer olvidar, ¿no? Porque no. Sí, dice Arturo que tres partidos, los últimos tres partidos ha pasado lo mismo, pero la inoperancia de Necaxa viene más allá de tres partidos. Pues sí, además, ahorita que mencionaste tú, Arturo, que al minuto 4 me parece que Barovero salvó. Es que yo llegué tarde y ya no alcancé a ver eso, pero que salvó al minuto 4 también en la jornada 1. Al minuto contra Veracruz. Sí. Hubo una que también salvó. Y si nos vamos más atrás, contra Morelia, empezaron dormidos. O sea, eso también es un problema, ¿no? Parece que se tardan en entender que a las 9 de la noche juegan al fútbol. Sí. Sí, pero en ese mismo de Veracruz, al minuto 2 con 30 segundos, Veracruz ya había hecho 3 tiros de esquina, o dos tiros de esquina, no me acuerdo exactamente, y el mano a mano ese que fallan. Que si ese mano a mano le cae a Funes Mori, pues ya tienes un gol de vestidor, la verdad, ¿no? O sea, no entra porque es Veracruz, no entra porque es Martín Bravo, a mí no me parece un mal futbolista, pero no es Rogelio Funes Mori, ¿no? O sea, si Monterrey se encuentra con esa facilidad al inicio del juego, vas a recibir un gol de vestidor, no hay de otra. O sea, ese es el problema. El problema es que enfrentamos a Tijuana y a Veracruz, que son, pues, no son los referentes de la liga. O sea, ¿qué va a pasar cuando de veras enfrentemos a los referentes de la liga? Y por lo pronto creo que viene uno, digo, sí, al menos en el papel, pues es de los referentes, ¿no? Del fútbol. Al menos mediáticamente, compadre. Sí, mediáticamente lo es. Pero bueno, digo, pues, falta ver qué hacen en la fecha 2, ¿no? Así es. Ustedes ya saben, los que escuchan esto, siempre había querido hacer estos viajes en el tiempo. Ustedes ya saben, los que están escuchando esto, pero nosotros todavía no sabemos. Así que, pues sí, dejamos de lado ya este asunto de Tijuana, por el amor de Dios. ¿Y a qué vamos, compadres? Pues vamos a, por orden cronológico, seguiría la Copa MX. Bueno, que tanto pues, teme Gerardo Taker. No es para menos después de esa exhibición, pero bueno, brindemos con la Copa MX y regresamos con él. Hacemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Pues Copa MX, Necaxa debuta. Mire, eso empezó mal desde el inicio, eso nació malito, porque primero estaba anunciado el partido para el miércoles 17 y después por alguna de esas cosas que nunca nadie entiende por qué se deciden, pero se deciden. Se terminó cambiando el partido a martes, 19 horas, el Zacatepec, que justo como no quería don Gerardo Taker, ganó la semana pasada y esto provoca que ya se nos haya ido por delante y eso provoca que probablemente sea un dolor de muelas darle alcance. Estará visitando el Estadio Victoria para enfrentar al Necaxa de Copa, que hoy en día pues es una incógnita porque no lo hemos visto, ¿no? Sí. Que va a ser, yo creo, el mismo plantel, porque no sé de dónde va a sacar dos. O sea, de verdad. Pues, ¿qué esperar del Zacatepec? Es un equipo, para la categoría que juega, es un equipo importante. O sea, ha calificado en últimas liguillas, ha estado peleando, le sacó ahorita en liga un empate al todopoderoso Atlante en Cancún, creo. Entonces, no es un equipo malo, la verdad. Es un referente, digamos, del ascenso MX. Y pues hay que recordar también, ¿no? Que fue el equipo que la temporada pasada en Copa echó a los Tigres. Entonces, no es tan flan. Y con Murciélago se vio, la verdad, bastante bien. Vino de atrás y jugó bien, jugó práctico. Entonces, no es un equipo tan simple. Digo, vamos a ver qué presenta, ¿no? Porque no es lo mismo jugar Liga en Copa y Copa, pero a mí no me parece un rival tan sencillo como podría representar a lo mejor Mineros hace un torneo que se le goleó, ¿no? Aquí me parece que Zacatepec es más serio y es un equipo que puede complicar al Necaxa como está jugando ahorita. La cuestión es qué tanto puede el Zacatepec complicar a Necaxa. ¿Y qué tanto Necaxa se puede complicar a sí mismo, no? O sea, en el papel, si vemos Necaxa contra Atlético Zacatepec, pues uno pensaría, pues fácil, Necaxa de local, ¿no? Contra un equipo de ascenso. Pero así como no sabemos qué va a mostrar el Zacatepec, que sí podemos tener una idea por el partido que dio contra Murciélagos, que no sé ustedes, yo lo estuve viendo la semana pasada, podemos tener una idea de cómo juega, pero tampoco sabemos qué va a presentar Necaxa, ¿no? O sea, si Necaxa en Liga deja mucho que desear, supongo que como clásico partido de Copa MX, aquí jugarán los suplentes, salvo los delanteros, quizá, no sé, porque bien decía Alex, si tienes cuatro delanteros nominales, uno se va antes de la jornada 2 y otro está lesionado prácticamente todo el torneo, te quedan dos, entonces ahí sí no tienes mucho que mover, ¿no? Me imagino que Necaxa, no sé, jugará por ahí Dávila, jugará Colula, jugarán los que no tienen actividad, ¿no? Regular en el equipo de liga. Entonces, si el equipo de liga, que en teoría, entre comillas, son los buenos, son en realidad bastante malos, no sé qué esperar de los que son suplentes de estos tipos que son bien malos, ¿no? Entonces, quizás son menos malos, no lo sé, pero por algo son los suplentes. Entonces, ahí es donde entra el conflicto. En el papel, pues el partido luciría accesible, pero pues creo que como alguna vez dijimos, creo que tú lo dijiste, Alex, el principal enemigo de Necaxa para este partido va a ser el propio Necaxa. Sí, así es. Sí, Arturo, tú. Completamente, ¿no? Sí, son de esos juegos, pues es un poco cuando Necaxa le hace el honor a la selección mexicana, ¿no? Y juega al nivel del rival. Es algo que luego le pasa más o menos seguido y este es como, este pinta para ese tipo de juego, ¿no? Ahora yo quiero imaginar que ya vamos a ver a Marcelo Allende, ¿no? Yo quiero suponer que en Marcelo Allende en particular, este en el que yo me muero de curiosidad de conocer al futbolista que presentaste en septiembre, ¿no? O sea, bueno, que anunciaste en septiembre, bueno, a medio torneo, el torneo pasado anunciaron la llegada de este chaval también, porque pues es un chavo, está verde, y pues yo tengo mucha curiosidad de verlo jugar. Yo quiero suponer que ya lo vamos a ver en el partido de Copa del día de hoy, ¿no? O sea, no lo podría entender de otra manera. Necesita echar mano ya sí o sí de lo de por sí muy poco que tiene, porque no efectivamente no tiene dos de los cuatro que tenía, ya nomás me quedan dos, mano. Entonces, en ese sentido sí tiene que suceder algo. Yo me quiero imaginar que va a estar ahí en la cancha, que lo vamos a poder ver, porque le urge a Nacho Ambriz que estos refuerzos tengan actividad. Ya estuvo en la cancha en la banca, con el duelo de Tijuana, justamente del que ya hablábamos. Estuvo ya en la banca uno de estos refuerzos, estuvo Fernando González, este que viene del Zacatepec además, así que denlo por hecho que juega esta noche prácticamente. Entonces, esos jugadores, la verdad es que ya tienen que echar mano de ellos, porque en realidad les sirven hasta de pretexto, porque no podemos hablar de adaptación, ya lo decíamos en el bloque anterior, cuando tienes a los futbolistas que jugaron todo el torneo pasado, ¿no? O sea, ese no es un pretexto válido. Entonces, pues necesitas echar mano de los refuerzos, empezar a usarlos ya, porque a como viene la cosa y a lo que le ha estado pasando al equipo, los va a necesitar en liga. Y Zacatepec, por otro lado, pues no hay que perder de vista, ya estuvimos nosotros en esos zapatos. O sea, no, el jugar contra un equipo de primera viste, él decía, este joven, justamente el refuerzo que viene de Zacatepec, Fernando González, en la semana también platicamos con él ahí en Casa Club y yo le preguntaba, bueno, pues me imagino que la alegría es doble, pero también la responsabilidad, ¿no? O sea, vienes de un equipo de ascenso y eso va a provocar que tal vez no tengas la misma posibilidad, porque se va a tomar en cuenta tal vez a otros equipos de primera, pero también tienes doble alegría de llegar a la Liga MX, pero doble obligación de demostrar que también hay con qué, ¿no? Entonces, y al conocer a Zacatepec, pues uno pensaría que es un candidato natural para poder estar en la cancha, porque pues los necesitas, tienen que estar ahí, o Ventura Alvarado, me imagino, ahí estará, porque el día que se lesione el que sea de la defensa, pues ¿qué vamos a hacer? Porque tampoco es, o sea, el plantel es flojo en todas las líneas, o sea, flojo en cuanto a que no tiene muchos futbolistas en todas las líneas. La delantera es la que más duele, porque es la que se refleja en la estadística, pero si se lesiona algún defensa contra Zacatepec, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a entrar? ¿O nos vamos a poner todavía a improvisar más? Entonces yo creo que Nacho Ambriz tiene que echar mano ya de los futbolistas que tiene de reserva. Hoy más que nunca creo que va a ser una pena, pero hay que medio, y lo entrecomillo, echar por la borda la Copa y usarla como el campo de laboratorios, porque entre bajas, lesiones y jugadores que nomás no cuajan, necesitas sí o sí echar mano ya de tus refuerzos, ¿no? Sí, sí, yo por eso creo que Ventura Alvarado va a estar. También pienso que González igual. Lo de Allende no sé, porque no, él dijo que todavía no estaba habilitado, ¿no? Para jugar, faltaba papeleo. No sé si ya para cuando sea el partido, pues ya esté en condiciones de jugar, ¿no? Pero si sí tendría que entrar. No sé si de cambio o no, pero tendría que estar ahí. Y también pienso que Gallegos, ¿no? Porque digo, si lo que quieres es que el futbolista recupere su nivel, pues entonces también lo metería, o quiero pensar, unos minutos en el juego de Copa para que siga sumando y mejorando, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso. El mismo Gerson Torres, ¿no? No sé, yo sabía que lo que decías de Marcelo Allende, que todavía no tenían los papeles para que pudiera jugar. No sé si el caso de Torres sea lo mismo, pero pues me parece que sí, poco a poco la Copa tiene que ser el lugar donde vayan jugando, donde no solamente los que llegaron a este torneo, los que estaban en torneos anteriores, Víctor Dávila, que ha tenido muy poca participación desde su llegada, y otros jugadores, me parece que es donde tendrían que mostrarse y donde tendrían que recibir la oportunidad para tratar de ganarse minutos en liga, ¿no? Me parece que de hecho es para lo que sirve la Copa MX. Ahora, no sé, Arturo decía que Marcelo Allende, que tenías curiosidad por verlo, que te dijiste que te parecía que estaba un tanto verde. Yo lo veo más cafecito que verde, compadre. Pero sí, si están los papeles, me parece que es donde tendría que empezar. A mí me genera muchas dudas porque te dicen que es un crack, que seleccionado sub-17 de Chile. Creo que tiene 18 años el chavo. Pero me genera mucha curiosidad porque lo veo muy chiquito. No me refiero a edad, sino en talla física. Sí. Entonces no sé qué tanto eso le pueda jugar en contra, sea este partido o más adelante cuando debute. Y me genera dudas el hecho de que él viene del fútbol chileno, sí, pero viene de la segunda división del fútbol chileno. Además. Entonces, no sé, yo desconozco cuál es el nivel de la segunda división del fútbol chileno. Yo pienso, y por lo que dicen, que la Liga MX tiene mejor nivel que la Liga Chilena. Entonces, si tomamos en cuenta eso, y que él viene de segunda división, no sé qué tanto puede ayudarle a Necaxa, o qué tan importante puede ser para el equipo. Sí, de acuerdo. Yo también creo que lo de la segunda división chilena, no creo que estemos como para compararnos ahí con eso. A mí me preocupa también el vuelco que ha dado el fútbol mundial. Digo, ahí sin ánimas de pisar ningún callo, ¿no? Pero Italia, Holanda, Chile, equipos que hace 4 años eran relevantes en su quehacer, empezaron a descuidar su producción. Y hoy vemos los resultados también. O sea, realmente ya no son los tiempos en este momento en particular donde ser chileno sea garantía de algo, porque algo dejaron de hacer allá y hay que revisar a conciencia un poco eso, ¿no? Y si este chico, yo también lo veo además a él muy chico en ese sentido. O sea, físicamente me parece que le pueden ganar de todas cuando se trate de ir a competir, no así a velocidad. No sé, la verdad es que ya no siento la misma certeza que sentía antes, ¿no? Me parece que Edson Puch es el ejemplo perfecto de lo que se vive en general en el fútbol chileno y en muchas partes de Sudamérica, ¿no? Gente que tenía todo para cuajar, para triunfar y pasan cosas y a fin de cuentas termina dando vuelcos que pueden derrumbar carreras incluso, ¿no? Habrá que ver cuántos de esta selección de La Roja repiten el proceso y de la mano de eso habrá que ver cuántos procesos se zanjan y a ver si no le toca ahí de refilón a este chico necaxista, a Marcelo Allende, a ver si no le toca padecer un poco ese tipo de cosas, ¿no? Porque no es lo mismo las circunstancias en las que fue anunciado que las circunstancias que se viven hoy en día. No es lo mismo, bueno, pues están trayendo un refuerzo, ¿para qué? Si el equipo medio está caminando, como el torneo pasado, a de pronto convertirse en güey, eres nuestra salvación, porque esto no camina. O sea, me parece que en ese sentido hay mucho que trabajar alrededor de él, más allá de ponerlo a hacer algunas pesas y echarle proteína a su dieta. Creo que en lo anímico, sobre todo por lo joven que está, le cambió el panorama drásticamente. O sea, lo que era una promesa y un proyecto a mediano plazo se convirtió en una necesidad imperante de que cuaje sí o sí, porque el equipo lo necesita, ¿no? Sí, y ahí me parece que es cuestión de la falta de liderazgo que hay en el equipo, ¿no? De gente de experiencia, porque pues yo lo mencioné, o sea, está bien que se tenga una idea de juventud, de revolucionar como que el equipo, y está bien, o sea, tener un proyecto a futuro o mediano a largo plazo es bueno siempre, pero pues en tu presente debes tener las cosas sólidas, ¿no? Y me parece que también Necaxa ha dejado eso, o sea, en la portería sí hay uno, está Barovero, y el mismo Josgar puede ser un líder, pero fuera de eso ya no hay un Iturra, ¿no? Un Marcos González, que a lo mejor puedan arropar a este tipo de jóvenes para que tengan un mejor desarrollo, porque sí está complicado que llegues tú como refuerzo, 19 años tiene, y te digas, no, pues es que tú vas ya para ser la figura, y luego en el periodismo deportivo chileno lo ponen como el nuevo Alexis Sánchez, pues también lo están matando, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que ojalá juegue, porque sí, a mí también me interesa mucho verlo jugar, pero que entienda él y sobre todo el equipo que pues él no es solución, ¿no? O sea, él no va a entrar a hacerte, a ganarte un partido, por ejemplo, o algo así, ¿no? Digo, está lejos todavía de eso. La cosa también es que estamos hablando como si fuera a jugar ya al rato y no sabemos. Entonces, a lo mejor debuta en la jornada 15, ya una vez que se acabó la copa. No sabemos, es el problema, y yo vuelvo a lo mismo, la falta de información que tiene el club. O sea, a Necaxa nada le costaría y en nada le afectaría decir, ya tenemos los papeles de fulano y de sutano y de merengano, ya pueden jugar. Independientemente de que vayan a jugar o no, en X partido, en determinado partido, que sí, que ya tuvieras tú la certeza de si ya está disponible, ¿no? Y no, ni siquiera sabemos si ya puede jugar Marcelo Allende. Sí, sí, no, sí. Ahí también estoy de acuerdo, a nosotros que nos toca ver el día a día, sí hay cosas en la logística que no son las correctas. Y además, bueno, sumado a eso de lo de su edad y demás, no la de ustedes, sino la del muchacho. No, sí, somos sí. Más o menos de la edad del sí, muchacho. Sí, por eso, ajá, exacto, ahí más bien yo me confundí, sí, es cierto. El caso es que yo también algo que me llamó mucho la atención, hablando con gente ahí dentro del club, no hay psicólogo. Entonces me parece que hoy en día, por las circunstancias, por la vida misma, por la presión a la que están sometidos a veces, es un lujo no tener un psicólogo, porque la verdad es que tampoco es como que sea pues algo que te salga muy caro, la verdad, ¿no? O sea, digo, hay tachones que valen, si los pones 4 o 5, pues le pagas a un buen psicólogo, ¿no? Con esos de 5,000, 6,000 pesos. De pronto me parece que bien valdría la pena hacer la inversión en ese sentido, que también le falla al equipo. Y es junto con pegado, o sea, realmente no. Y ya así encarrerados, pues también es un poco el rollo de no conocer la dinámica de un periodista, ¿no? Si tú desconoces eso y desconoces sus necesidades, pues se va a volver un poco complicado que estés a la altura para responderlas, ¿no? Yo sigo pensando que no es culpa de quien está al frente del área de prensa, es un poco el rollo de los procesos y es un poco el rollo de lo que le dan luz verde, lo que no le dan luz verde, las dinámicas donde... Pues hay que estar de este lado también un poco para conocer esas necesidades, ¿no? Y mientras no sea el caso, pues es algo donde se va a seguir adoleciendo de una u otra forma, ¿no? Desde el hacer esperar a la gente, desde lo del manejo de la información, el no saber quién está, quién no está, con qué se cuenta, con qué no se cuenta, y todo luego es así con un hermetismo donde yo francamente, bueno, pues no, a veces se siente uno en medio de la Guerra Fría, ¿no? Digo, lo tienen todo tan celosamente guardado que pareciera que son rusos y norteamericanos intercambiando información clasificada, ¿no? Pues sí, al final de cuentas es así, porque pues lo de Iturra fue muy escondido, por ejemplo, nadie supo, hasta que a alguien se le ocurrió voltear a Málaga, ¿no? Y ya por eso se supo, pero si no, no hubieran dicho nada. Y así varios casos, ¿no? Así marcha el equipo. Y lo de Iturra, Alex, bueno, igual, yo, de buena fuente, yo los sabía, lo sabía no con certeza, pero lo sabía a los 3 días de que se había terminado la participación de Necaxa el torneo pasado. O sea, tiempo hubo, pero no, nadie puso atención, esa es la realidad, o sea, nadie puso atención a que el contrato acababa o nadie se sentó a tratar de renegociar. Me parece que, a mí me da la impresión, esto es una especulación, esto 100%, pero me da la impresión de que lo dieron por hecho que iba a continuar y nunca a nadie se le ocurrió preguntarle en realidad si él quería o no quería continuar. Digo, yo lo sé, o sea, el partido de Morelia acaba el sábado Y Manuel Iturra tenía boletos para el miércoles de la siguiente semana irse a España. Se terminan oyendo por una cuestión ajena a lo deportivo, pero ya tenía boletos para viajar a España. Él ya se iba a solventar ese asunto. O sea, y son cosas que no, me parece que son un lujo que te puedas permitir, ¿no? O sea, a mí me parece increíble. Hoy, en estos días, América acaba de renovar a Oribe Peralta por 2 años más, cuando todavía le quedaba contrato vigente. O sea, si te interesa, te preocupas. El interés tiene pies, decían los de la SECUN, ¿no? Y la verdad es que para veces pareciera que no hay pies, o si los hay, andan dando vueltas en círculos o yo no sé para dónde, ¿no? Porque pues no, todo está ahí a la vista. O sea, hoy en día estamos preocupados de que Zacatepec se va a plantar en la cancha del Victoria esta noche. A eso nos han llevado, ¿no? A eso nos ha llevado el manejo, a eso nos ha llevado la manera en la que se han tomado ciertas decisiones, ¿no? Y ojalá de verdad que eso se revierta, porque no, a este ritmo vamos a estar haciendo cuentas otra vez para octubre, ¿no? Sí, eso es lo preocupante. Digo, hablando de la Copa, como bien mencionas lo de Zacatepec, sí se me hace de cierta manera un retroceso, porque si bien siempre lo decimos, ¿no?, que la Copa pues no interesa tanto y es experimental y lo que tú quieras, a este punto yo ya hacía... Yo pensaría, bueno, a lo mejor la liga no, o sea, la liga todavía falta para ganarla o para disputar una semifinal otra vez, ¿no? Que se jugó, digo, con mucha fortuna, pero se estuvo ahí, ¿no? Pero una copa, o sea, yo ya pensaría en que a lo mejor una copa o ir por una copa no estaría del todo tan descabellado para un regreso a primera división con año y medio ya de estancia. A mí me parecía que con año y medio una Copa MX pues podría verse bien, digo, no era el torneo ideal, pero podría como alivianar a los de la hermandad necaxista que anda muy alocada últimamente. Entonces, este tipo de torneos a lo mejor hubiera servido, y ahora pues ya no sabes, ¿no? Porque es como volver a empezar, ya no sabes qué hacer. O sea, la Copa, más allá de que vayas a competir o no, no solamente basta experimentar para que tu equipo, tu primer equipo, pues sobreviva, ya no digamos más, pero sobreviva el torneo de liga, que es el que importa por los puntos y por el porcentaje, que a final de cuentas no lo tendríamos que ver ya, pero como que nos deja ese fantasma, ¿no? Como que aparece otra vez por todo lo que se ha dejado de hacer en el equipo en cuestión de 2 meses, un mes. Algo así, Taker. Sí, Taker ahora sí ya se fue. Pues, no, pero nada. Pues, entonces, ¿qué decimos, compadre? O sea, Arturo lo dijo claramente. Cuando ya nos está preocupando que Zacatepec se viene a meter al Victoria en partido de Copa, pues, creo que eso dice mucho del momento que está viviendo Necaxa, ¿no? No sé si quieran agregar algo más, o paso directamente a los numeritos de este partido. Ah, sí. Pues vas. Porque esto va a ser bien rápido, los numeritos van a ser bien rápidos, porque este va a ser el primer partido oficial de Necaxa contra el Atlético Zacatepec. Ay, de veras. Que hay que recordar, ya no es la misma franquicia del Zacatepec, o Zacatepec siglo XXI, o Zacatepec 1948. O el Zacatepunk. Ajá, este es el Atlético Zacatepec, eso incluso es el escudo, ahora sí hay una variación importante. Va a ser el primer partido oficial contra este equipo. Desde luego, pues obviamente no hay estadística enfrentando al Zacatepec, pero sí hay una cara conocida en el equipo cañero, en esta nueva versión del equipo cañero. Se trata de Hugo Hernández, no sé, me imagino que lo recuerdan, guardameta. Él jugó con Necaxa en el Apertura 2015, jugó solamente 4 partidos, uno de liga cuando el equipo todavía estaba en el ascenso México, sí, y 3 partidos de Copa. Disputó 360 minutos y ya, es el único antecedente que podemos destacar respecto al Atlético Zacatepec. Fue de los que le puso el pie a su Miguel de Jesús, ¿verdad? Maldito. Oye, pero no, me parece que por ahí se comió algunos goles, no sé si le puso el pie a mi Miguel de Jesús, pero sí fue bastante malito, ¿no? Sí, sí. Su accionar en los pocos partidos que tuvo. Sí, fue. Es otro de esos ejemplos donde... otro de esos tantos que pudieron llegar y se atoraron, ¿no? No supieron, no le fue mal cuando debutó con Chivas y tenía buenas actuaciones y de pronto, pues como muchos, ¿no? Se caen y ya no hallan y no encuentran la manera de resolver el llevar bien su carrera y pues terminan en el limbo del ascenso, tal cual, ¿no? Sí, así pasó. Y bueno, recordar que si es nueva la franquicia relativamente, eran las Coras de Tepic, equipo, ¿no? Así es, contra el que su Miguel de Jesús ganó una final. Él solito lo hizo todo. Él solo lo hizo todo, sí, señor. Estoy de acuerdo. que por cierto, hablando de ese técnico, es respetado, Arturo, en la Liga de Ascenso. Ya tiene 3 finales perdidas, me parece. Sí, le dicen Miguel el Celeste Fuentes. O el Cruz Azul Fuentes, en eso anda. Cálmense. O le voy a decir a mi amigo Murdo Queras que edite su participación en este programa. Bueno, está bien. Siendo así, Miguel, ra, ra, ra. Te queremos, Miguel. Lo que hace uno por convivir con los famosos, pero bueno. Sí. Pues vamos a lo que sigue, si no les parece. Vamos a la cortinilla, ¿no? Listo. Vamos. Ahí va a ser la sección de Arturo Reyes, por cierto, creo. Sí. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Llegamos a la sección de Arturo Reyes. El próximo 20 de enero, yo no veré el partido, no quiero saber nada de él, gracias. Pues te va a tocar porque... Hasta narrado, sí, además... Trabajas, ¿no? Bueno, pues lo diremos entonces, ni modo. Llegamos al único partido del año que sufro. Necaxa estará recibiendo el sábado 20 de enero a las 9 de la noche en el Estadio Victoria a las Chivas Rayadas del Guadalajara. En un partido que, pues si nos angustia el Zacatepec, pues qué podemos decir del Guadalajara, ¿no? Que viene de no sabemos cómo le fue en esta jornada. Recibió a Cruz Azul, pero con Toluca es una buena exhibición. Muy parecido a lo de Necaxa, el primer tiempo me parece flojito, ya para el segundo tiempo mucho mejor, en un muy buen partido de Toluca también hizo su chamba, y estas Chivas que no se reforzaron mucho, pero les llegó un refuerzo ahí sin querer queriendo con la recuperación ya 100% de Alan Pulido, que es un tipo que les hizo mucha falta el torneo pasado, donde ni a Liguilla llegaron, entonces... Y bueno, pues su dinámica, o sea, Pizarro, Pizarro y Bekeles tienen su historia, ahí a ver si Brian Bekeles hace algo relevante, pero me parece que a lo que hemos visto, Chivas no debería de tener mayor inconveniente para llevarse los 3 puntos, si es que Nacho se empecina en lo suyo y vuelve a plantar al equipo como lo ha hecho en los últimos partidos, ¿no? Sí, a mí también me parece que es un partido... importante, digo, todos solo son, pero este partido, como están las cosas, sí lo considero como un punto clave, porque digo, no es mentira que ganarle al Guadalajara o siempre viste, independientemente si eres local o no, e independientemente de cómo esté el Guadalajara, pues siempre viste, y me parece que lo que necesita el equipo es, sea como sea, obtener un triunfo y que sea en casa, sobre todo ante un estadio que va a ser meramente visitante, el Necaxa, digo, vamos a decirlo también. No, va a ser rojiblanco, Alex, no hay que ser pesimista. Rojiblanco. Rojiblanco. Ya. Sí. Y ya. Pero rojiblanco azul, ¿no? Oh, qué fijados, hombre. Sí. Pero la verdad es que digo, el Guadalajara. Es de esos, bueno, es que a mí me parece que tiene un buen plantel, o sea, independientemente de lo que haya sucedido el torneo anterior, me parece que tiene un equipo que puede ser interesante para la liga, digo, independientemente de lo que pase en el partido contra Cruz Azul, en su estadio, que por cierto tiene nombre horrible, pero bueno, ya que. Y sí, yo creo que es muy importante para Necaxa este partido, para Ambriz sobre todo también, para que... pues plantee diferente las cosas y para los jugadores que encuentren esa confianza que les ha hecho falta en estos 2 partidos y eso me parece que de este partido puede irse en caso de obtener algo positivo podría como cambiarle el destino del Necaxa para este torneo, si bien no para llegar a cosas o una liguilla o algo así, si mantenerse como que en un lugar 10 y que no te pese tanto la cuestión porcentual, ¿no? Sí. Es que eso es lo más triste, que en este momento, con lo que nos ha mostrado Necaxa este torneo y en gran parte del torneo anterior, ya estamos pensando en sobrevivir la media tabla, ya no estamos pensando en los 50 puntos de Nacho Ambriz y la calificación a la liguilla, sino en sobrevivir a media tabla a fin de no meterte en problemas porcentuales para el próximo año, ¿no? Me parece que más allá de que no sabemos qué hizo Chivas esta jornada, bueno, la jornada anterior, la jornada 2, me parece que Necaxa, pues es que no sé qué esperar de Necaxa ya, compadres. Pues tiene que cambiar el chip, o sea, no se van a volver, los jugadores que son malos no se van a volver buenos de una jornada a otra, pero me parece que sí se puede mejorar muchas cosas que hagan que el equipo tenga un mejor funcionamiento, ¿no? O sea, y eso es empezando por el técnico. Ahora, quizá, no sé, quizá Chivas, como decía Arturo, tenga todo para llevarse los 3 puntos de victoria, pero pues al menos algún beneficio obtendrá Necaxa, ¿no? En este partido. Y me refiero meramente al Necaxa como institución y no como el equipo propiamente, ¿no? O sea, la taquilla creo que va a ser un estadio Victoria lleno, con boletos que no son baratos realmente. Y pues, aún si se pierde, Necaxa habrá obtenido al menos ese beneficio, ¿no? Lo que quede en la taquilla de este partido. Futbolísticamente, yo les soy honesto, no espero mucho de Necaxa, no solo en este partido, sino en el torneo. Creo que así lo he expresado en las últimas semanas. Y lo puedo decir así, yo no veo la hora en la que se vaya Nacho Ambriz. No digo que lo tengan que correr ahorita, pero yo ya estoy esperando, no sé, quizá que termine el torneo para que por fin se largue el señor. Y para que venga alguien que por lo menos tenga idea o parezca tener idea de lo que está haciendo, ¿no? Porque él habla mucho de su equipo dinámico, que yo sigo sin verlo. Lo vimos hace un torneo contra Chivas, lo vimos 45 minutos contra Morelia, y por ahí lo vimos contra Lobos, y nada más, ¿no? Entonces, me parece que futbolísticamente Necaxa, como hemos dicho, ha dejado mucho que desear, y no creo que Nacho Ambriz tenga una varita mágica que los vaya a hacer cambiar de manera radical respecto a lo que hicieron con Veracruz y Tijuana para este partido contra Chivas. Más allá de que el rival vista y de que haya más reflectores y eso pudiera ser motivación para los jugadores o para algunos de ellos, me parece que Necaxa va a llegar con pocas aspiraciones de triunfo a este partido. Sí, va a ser un juego muy, muy complicado. Ahora, dentro de todo, creo que Necaxa juega el fútbol que se le atora a Chivas, ¿no? Ese fútbol rocoso, defensivo, destructivo, en el sentido de le apuesta poco a la construcción y sí mucho al destruir lo que haga el rival, pero sí, o sea, no, varita mágica no hay, o sea, va a ser una noche complicada. El asunto de lo de la taquilla, que sí, con boletos que no son baratos, todavía había algo de zona Premier, que son boletos de 520 pesos, que no es poca cosa, que segrega mucho a veces también a la gente, pero bueno, eso ya es tema para otra ocasión, ¿no? En este caso, además, bueno, viene la mini racha de visitas, ¿no? O sea, porque viene Chivas, van contra Landon Donovan y el ex León de, bueno, el León de que era de Alex Rodríguez, que ya no es. Luego viene Toluca y van dos visitas consecutivas, ¿no? Que es Cruz Azul y Atlas, o sea. Y de ahí el cuello de botella, que es Monterrey, el cuello de botella, que es América. O sea, realmente no haber vencido a Veracruz es un hándicap en contra de cara a resolver eso, porque no, eran 3 puntos que en teoría, digo, lo hemos hablado también una y mil veces, pues presupuestos hacen todos, esa es la realidad. Y el de la fecha 1, todos lo teníamos presupuestado como una victoria. O sea, no escuché a nadie decir que aguas con Memo Vázquez y su Veracruz, ¿no? O sea, entonces, eso provoca, pues sí, la obligación de sacar puntos en estos partidos que eran muy complicados, que en teoría te podías dar el lujo de perder, pues ya no puedes, porque no estás sumando de la manera correcta. O sea, estás hablando de que si no vences a Chivas, ya no digamos no perder, si no lo vences, estarías llegando a la fecha 3 en el mejor de los escenarios con 2 puntos, si no es que con 1 incluso, y eso ya prende alarmas y eso ya mete presión. E imagínense el hervidero que va a ser León la próxima semana. León visitó la jornada pasada y estará siendo local para este fin de semana, justamente contra Necaxa, ¿no? Visitó a Monterrey y estará recibiendo a Necaxa el próximo fin de semana. O sea, y va a ser la locura porque es la bienvenida de Landon Donovan y todo lo que eso representa. O sea, realmente el escenario no pinta muy favorable. Y después de eso recibes a Toluca, que si bien no es espectacular ni es una maravilla, pues es un equipo muy disciplinado al que Hernán Cristante le ha logrado imprimir cierto sello, aburridón, pero cierto sello a fin de cuentas. Entonces es momento ya de que de verdad pase algo, ¿no? O sea, porque si no, insisto, conforme avancen las fechas, la presión va a aumentar. Y ya lo decía Alex, pues está el asunto de la apuesta de que sea juvenil y de que sea una y mil cosas, sí, pero necesitas balancear. O de plano, no sé, también, es algo que hace mucho Pachuca, pues entonces a lo mejor ya este torneo lo echamos por la borda, ¿no? Pensando en el torneo que sigue. Le pasó al mismo Pachuca cuando llegó su técnico Diego Alonso, ¿no? El primer torneo ni siquiera calificó y terminó campeonando menos de un año después. O sea, realmente, bueno, habría que ver si entonces la apuesta es hasta el apertura 2018 y pues nos vamos desangustiando un poquito de todo lo que vamos a vivir hasta el mes de mayo, ¿no? Pues sí, nos tomamos unas vacaciones como Murdoch. Exactamente, como Murdoch, exacto. Hay que... ¿vacaciones Murdoch de las vacaciones o cómo? Sí, hay quien dice... ¿Sí? Sí, exacto. Hay que descansar de que le queda la espalda lastimada a uno. Hay quien dice que la canción es Don't Worry, Be Murdoch, ¿no? No Be Happy, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hablaremos luego con más calma. Pues Chivas es un... Espero de verdad que se saquen los 3 puntos. Yo voy a hacer esta vez el positivo aquí. Ojalá se saquen los 3 puntos. No sé si tengas numeritos, Taker. De Chivas sí, ahí sí hay historia y larga. Y lamentablemente es poco, digamos, benévola para nuestro equipo, ¿no? El último antecedente contra Chivas fue el torneo pasado, obviamente, apertura 2017. El 5 de agosto en el Estadio Chivas, todavía llamado así, Chivas y Necaxa empatan a 2 goles. Ángel Saldívar y Rodolfo Pizarro marcaron por Chivas. Carlos González y Luis Ernesto Pérez marcan por Necaxa. Empatan Necaxa viniendo de atrás, cuando después del gol de Pizarro parecía que se nos venía la noche. El mejor partido que yo he visto del Necaxa de Ignacio Ambriz, sin duda, es este. Aparte, en cancha visitante, ¿no? El último antecedente en el Estadio Victoria, el torneo anterior a la apertura 2017, clausura 2017, fue el último partido de Luis Alfonso Sosa como técnico de Necaxa. En el Estadio Victoria, el 6 de mayo de 2017, Necaxa y Chivas empatan a ceros. La serie en torneos cortos, 37 partidos jugados, 10 triunfos de Necaxa, 15 triunfos de Chivas y 12 empates. En esos partidos Necaxa ha marcado 44 veces y Chivas ha marcado 52. Como siempre lo digo, y no porque esté Arturo me lo voy a callar, ninguno de los jugadores de Chivas es lo suficientemente hombre para haberse puesto alguna vez la playera de Necaxa. En cambio, acá tenemos 3 que decidieron hacerse hombres y ponerse la de Necaxa. Javi Báez, Mario de Luna y... ¡Ay, se me fue! ¿Quién es el otro que ha sido Chiva? Miguel Ponce. Ah, bueno, pues que sí, también. Bueno, Miguel Ponce, correcto. Gracias, Arturo. Y creo que Rubén... No, perdón, adelante. No, digo que Rubén González, creo que el que juega en Zacatepec, creo que es canterano de Guadalajara. Sí, es correcto. Creo que sí. Así es, sí. Es canterano. Y además, lo de Ponce, compadre, tú nomás le haces el fuchi, pero Ponce está aquí por gusto, O sea, Ponce, la historia es que habló con Almeida y le dijo, quiero minutos, quiero salir. Y bueno, mucho tuvo que ver evidentemente pues la cercanía de la ciudad y él está muy a gusto aquí, él es muy feliz. Que tú no seas feliz con él, pues esa es cosa tuya, pero si nos vamos a angustiar por cada cosa con la que no eres feliz, compadre, pues imagínate. No, pero sí. Ah, bueno, ya, me callo. Ok, sigo con mis numeritos. Máximos goleadores de Necaxa en torneos cortos contra Chivas. Alfredo Moreno, el mercenario. Sí, Alfredo Moreno, 7 goles. A Osvaldo Sánchez le mandaba calendario, Osvaldo Sánchez, todos los años. Le mandaba calendario, sí. Y yo recuerdo siempre a Pietrasanta, Jorge Pietrasanta, ahora en ESPN, cuando narraba en Televisa, decía el mata Chivas, siendo él aficionado declarado de Chivas, ¿no? Después del mercenario, este tipo que acabo de mencionar, está uno que mencionaste tú hace rato, Braulio Luna, con 3 goles. Ah, mira. Alex Aguinaga también con 3, al igual que Sergio Vázquez y Luis Hernández, el matador. Después viene con 2, Sergio el Ratón Zárate, y con 1, los más recientes que le han marcado a Chivas, Luis Ernesto Pérez, Carlos González, Fernando Mesa y Eduardo Livingston. Esos serían los 10 primeros en la lista de goleadores en torneos cortos contra Chivas. No me acordaba del de Livingston. Si no recuerdo, fue en Copa ese partido. Sí, sí, sí. Que de hecho fue el único gol de Necaxa en esa edición de Copa, si no mal recuerdo, en 2013. Es correcto, ¿no? Y las Chivas tienen un rato que no meten gol en Aguascalientes, ¿eh? A Chivas en la historia reciente le cuesta jugar en Aguascalientes. Yo recuerdo, sí, bueno, resultados. Además, siempre han sido como resultados muy, muy dispares cuando se enfrentan estos dos. Yo así de bote pronto, la primera vez que vino Chivas a Aguascalientes ganó Necaxa 3-0. Y también recuerdo en alguna ocasión que ganó Chivas 4-2. O sea, son buenos juegos. Y, bueno, y, pero antes nos inauguraron el estadio, compadre. Sí. Además, un amistoso, sí. Con un gol de Alfaro, el Pato Alfaro. Ahí andaba yo. No, el gol de la inauguración fue Jorge Barrera. De Jorge Barrera, tienes razón, sí. Y ahí andaba yo con no sé cuántos kilos menos. Pero sí, cuando el estadio dice todavía... que curioso, yo también. Ah, sí, también ahí andabas. O también era yo hace menos. Como 15 kilos o más. Por ahí debo de tener una galería de fotos de ese día. Se los voy a pasar ahí por si quieren repasar cómo se veía el estadio antes. Pero sí, llovió esa noche en Aguascalientes. Y bueno, pues inolvidable, ¿no? Un hecho histórico para todos los involucrados. Al que menos le importaba era Chivas, me queda claro. Pero para los demás era una noche histórica, ¿no? Necaxa, su nueva casa, todo lo que se había desatado alrededor. El 2003, 26 de julio del 2003. Sí, es 26 de julio, ¿no? 26 de julio, sí. Ah, bueno, pues no andamos tan mal. Así que, pues a ver otro capítulo, porque sí, en la historia reciente a Chivas le cuesta a Aguascalientes y ojalá este sábado no sea la excepción. Creo que... Así lo dije y está grabado. ¿Qué onda? Ok. Creo que desde que Necaxa juega en Aguascalientes, el partido que más recuerdo contra Chivas en el Estadio Victoria es uno que gana Necaxa 1-0 con gol de Pablo Cuatrochi. Un día que Chivas sacó su playera rayada en verde, cuando se juega con los domingos a las 4 cuando de la tarde. Cuando le quita el invicto a Guadalajara. Cierto, exactamente, sí. Y que se hablaba mucho de que Omar Bravo, que nos traía de clientes, Omar Bravo iba a buscar su gol 100, ¿no? Sí, eso fue en su gol 100. No sé si con Chivas o 100 en primera. No, sí. Pero 2008 son, fue eso, ¿no? Hace 10 años ya de ese juego. Ay. Sí, es que son juegos con que siempre dejan como que cierta historia. Porque, por ejemplo, digo, el que más le duele al Guadalajara, pues es el título, ¿no? Claro. En aquel invierno del 98, Necaxa le gana en el Jalisco. Pero también, por ejemplo, está que el Chicharito, le anotó, debutó contra Necaxa y le anotó a los en una minutos, goleada. Creo que quedaron 5-0 o algo así. 4-0 fue ese juego. Ah, y se rompió, sí. Y se rompió en el festejo el Chicharo, además. Se lesionó. Sí, el 5-0 fue un torneo después, creo, Alex. Sí. 5-1. Algo así. Pero, o sea, son juegos que siempre dejan o marcan cierta historia, ¿no? O sea, está ese, la inauguración que bien lo mencionas, que le quitan el invicto en un torneo. Incluso que en épocas recientes, pues que se vuelven a ver Matías Almeida y Barovero, ¿no? Que Matías Almeida fue justamente quien llevó a a Marcelo Barovero al River Plate, y bueno, pues se reencuentran en el Victoria, ¿no? Entonces, me parece que tienen varios capítulos interesantes, sí, Guadalajara y Necaxa. Los goles de Alfredo Moreno, su mayoría fueron en el Jalisco, ¿no? Creo que además, las mejores actuaciones del mercenario de Alfredo Moreno contra Chivas son de visita en el Jalisco. Yo le recuerdo un gol de media cancha a Alfredo Moreno, bueno, adelantito de media cancha, una pelota en la que no sé qué estaba haciendo el portero de Chivas fuera del área, era Osvaldo, y mete un bombazo así brutal. Creo que quedaron 3-2 esa noche, ganó Necaxa en el Jalisco. Y media cancha. Sí, sí, ¿verdad? Sí era de media cancha, o sea, sí, sí, una cosa espectacular. Y también yo recuerdo, yo de muy chavo, no tan chavo pues, o sea, pero, o sea, seguimos siendo chavos, eso era lo que quería decir más bien. Pero en el título de la 94-95... No me acuerdo si el título contra Cruz Azul o contra Celaya, Necaxa echa a Chivas en semifinales. Además, yo recuerdo que yo soñaba con el ratón Zárate, despertaba a medianoche sudado, angustiado y gritando de terror, solo de pensar en la melena del ratón Zárate correr por derecha. O sea, efectivamente hay muchos capítulos, pero en este jueguito de los shots de tequila de cada que mencionemos el equipo de la década de los noventas va uno para adentro, pues yo me sirvo uno porque sí recuerdo mucho ese equipo echar a Chivas en semifinales. No me acuerdo si eran semifinales o eran cuartos, pero sí en una liguilla. No, donde... sí eran semifinales. Sí, ¿verdad? Eran semifinales. Sí, eran semis. Sí. El torneo en 95, el torneo que se le gana la final a la Cruz Azul, entonces se elimina a Chivas en semifinales. El primero del y luego en 96, ¿no? Un año después, se vuelve a eliminar a Chivas, pero en cuartos de final. El invierno 96, el primer torneo corto que se pierde la final con Santos, Necaxa se elimina a Chivas en el Jalisco también. Sí, sí, o sea, historia hay, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Es que, de hecho, Necaxa en liguillas contra los equipos de Jalisco iba invicto hasta que perdió una serie de cuartos de final en 2005 con Tecos. Que Tecos viene, nos ganan el Victoria, como todo mundo hizo en liguillas. y después Necaxa empieza ganando Zapopan, pero termina ganando Tecos. El que fuera el último partido de Raúl Arias como técnico de Necaxa en el Clausura 2005. Y con Tecos la historia. Tan acabó. Historia. Adelante, perdón, ¿sí? Perdón. No, digo que tan historia hay que Raúl Arias también estuvo ahí en mira. Chivas un rato. Sí, es que quería que iba a ser el Sir Alex Ferguson de las Chivas y dos semanas después ya se había ido o algo así, ¿no? O sea, sí, no, es. Bastante. Es que ¿cuántos técnicos de Chivas fueron en dos semanas? Sí, bueno. No. Bueno, Paquito Ramírez también, que también tiene su pasado necaxista, también anduvo ahí en Guadalajara. A las Chivas de Paco Ramírez los goleó el San Luis 4-0. O sea, no es poca cosa eso, ¿eh? Pero bueno, sí, mucha historia entre esos dos equipos. Hay una cierta hermandad, no solo de colores, la cercanía de ciudades también les ayuda mucho a ambos equipos, creo, ¿no? Oye, y si nos vamos más lejos, que aparte Aguascalientes es muy chiva, ¿no, compadre? Sí, sí, sí, hay mucha gente, mucho de Jalisco se avecindó aquí. Bueno, en mi caso, la familia de mi madre es de Guadalajara, ¿no? A mí de ahí me viene la afinidad por esos colores. Pero sí, sí, hay mucha gente de Jalisco, vive aquí. Lo que pasa es que ustedes visualicen el Aguascalientes de los 80s con sus burros y carretas en las calles. El fútbol de primera división era una utopía. Entonces había que ir a León o había que ir a Guadalajara. Y de ahí, pues también surgió el gusto por muchos, ¿no? Sí, y oye, iba a decir, yéndonos más lejos en historia, Necaxa Chivas. En 1950, 24 de septiembre del 50, fíjense, me sé esa fecha, es cuando Necaxa debuta en el fútbol profesional. Después de que en el 43 hay profesionalismo y Necaxa no participa, desaparece hasta 1950. En esa fecha Necaxa debuta en fútbol profesional enfrentando a Chivas con un empate a 0 goles. Pues ahí está, más historia que esa no se puede, ¿no? Sí, no. Pues vamos a lo que sigue porque esto ya se alargó un poco. ¿Qué nos diría Murdoch? Eso estaba yo pensando, me estoy saboreando la cara de Murdoch. Bienvenido de tus vacaciones, compadre, ¿eh? Que te diviertas. Sí. Vamos, entonces. Sí, vamos. Llegaron las centellas. Vamos a la Liga Femenil. Bueno, vamos ahora a hablar de pues de una muy buena noticia. No, no todo lo de Necaxa terminó siendo triste esta semana, porque ahora le costó mucho menos trabajo a las Centellas de Necaxa ganar su primer partido. Ya ganaron en esta fecha número 2, ganaron como visitantes además, y no solo ganan como visitantes, sino ganan viniendo de atrás. Empieza ganando León 1-0, dos minutos más tarde empatan las Centellas y ya sobre el final viene el 2-1 para que pues caiga esta primer victoria, que sin duda, pues bueno, viene a darle cierta validez y refleja que empieza a haber cambios en el equipo ahora con la nueva dirección técnica, ¿no? Sí, digo, otra vez, lo malo es que no se pudo ver, no tuvo transmisión, pero yo lo empecé a seguir por redes y cuando anota León, dije, uy, pues ya, aquí ya valió, ¿no? Como pero, con el primer equipo. Sí. Sí, pero lejos de eso, la reacción es casi inmediata. Y bueno, pues ya el partido se... Pues la verdad es que dentro de lo que no pude ver, porque fue así, pues pareció interesante el partido, digo, un parejo, ¿no? Sin ser los grandes equipos, ¿no? Los protagonistas dieron un buen juego. Necaxa me parece que sí está mejorando con la nueva dirección técnica. Me parece que ya... con la nueva dirección técnica y las jugadoras que llegaron, ¿no? También eso es importante. Y al final, bueno, pues consiguen su premio, que es ganarle a León en su casa, ¿no? Que eso también es más importante todavía. Y pues por el momento se ubican en una buena posición. Habrá que tomarle foto, screenshot o lo que sea a esa tabla general, porque tal vez no la volvamos a ver así en mucho tiempo. Entonces, pues sería importante, ¿no? Oye, que de las chicas nuevas, incluso una de ellas se estrena, ¿no? Ella es la que, una de ellas es la que mete el gol del triunfo, Analí Zárate. Sí. Y ya sobre el final del partido, además, ¿no? Para agregarle más drama al asunto. Sí, eso también. Dramatismo también, ¿no? A lo Necaxa, no hay más. Sí. Sí. Pues a mí la verdad es que sí me da gusto que el equipo femenil esté como mejorando y reaccionando. Digo, tampoco espero que este torneo sea a lo mejor de las dos que califiquen de su grupo, porque están los equipos del norte que sí son bastante fuertes, sobre todo Tigres en esta categoría, pero sí me da gusto porque sí, ahí sí veo que se esté trabajando, ¿no? Que hay un avance con respecto al torneo anterior, que creo que se hicieron menos de 10 puntos o no sé cuánto se hizo, pero ahora ya... qué bueno que el fútbol femenil esté dando de qué hablar para nosotros, ¿no? Y qué bueno que ganan las Centellas también. Pues sí, sobre todo eso. Ahora ya Arturo podrá ir mejor a ver a las Centellas que al primer equipo. La verdad. En el día a día, porque... Sí, sí, la porque verdad. Este paso... No, es muy diferente y además se combina en otra de esas cosas que jamás entenderemos... Pues que van a recibir a Chivas, ¿no? Viene el campeón de la Liga MX femenil, el Guadalajara, un equipo que vino de menos a más el torneo pasado, elimina al América en semifinales, que era el gran favorito junto con Pachuca, junto con Tigres, y de la mano además de una jugadora que supo capitalizar el arremedar el festejar como Rodolfo Pizarro, termina ella ganando mucha mayor proyección que el mismo Pizarro, incluso la convocaron en la semana pasada con la selección femenil, anota dos goles, o sea, el Norma Palafox es esta jugadora de Chivas, o sea, se convierte de la nada porque viene muy trabajado, pero se convierte en un fenómeno mediático interesante. Yo creo que lo mejor que le pudo pasar a la Liga Femenil fue que la ganara un equipo como Chivas, o sea, hablando de popularidad, ¿no? Que la ganara un equipo como Chivas o como América, o sea, eso como un proyecto nuevo pues puede involucrar mucho más a la gente. Y bueno, viene Chivas Femenil y pues a mí se me ocurrió, no sé, pues que pudieron haber programado ambos partidos para disputarse el mismo día con un par de horas de diferencias, pero pues esa es idea mía, la verdad es que es como algo muy soñador, ¿no? Creo. Pues sí, que además como yo lo dije fuera del aire, pues el horario del Necaxa la verdad es que además, está muy difícil. No, o sea, las viernes a las 4 es la verdad muy complicado porque es horario laboral, la verdad, y porque, pues no, o sea, es un horario difícil para la ciudad de Aguascalientes, Y bueno, el sábado hubiera estado genial. Ya Tigres me parece que lo hizo alguna vez, pero a ellos primero fue su equipo varonil y luego fue el femenil. Tigres, justamente Tigres lo hace Chivas, cada creo. Que puede. O sea, Tigres cada que coinciden, aunque no sea el mismo rival, lo hace siempre, siempre, siempre, siempre. O sea, es una práctica que cada que el calendario se le acomodaba, lo hacía, pues en el entendido de pues de generar identidad y de que la gente vaya y demás, ¿no? Y la verdad es que sí responde la gente, o sea, sí sé que en esa ocasión recuerdo que sí fue primero el de hombres y luego el de mujeres, pero, o sea, tú pensarías que ya después del de hombres, pues la gente se va, ¿no? Y le vale gorro el otro partido, pero no, o sea, la verdad es que se quedaron, hubo muy buena entrada en el volcán, y pues es que esa es la manera, ¿no? De empezar a generar pues más gente, sobre todo porque el Necaxa femenil realmente, o bueno, eso es lo que yo creo, o sea, de verdad Necaxa femenil sí es nacido en Aguascalientes, o sea, el equipo pues migró y llegó a Aguascalientes y demás, y por eso, bueno, ha tenido complicaciones para tener identidad, pero el equipo femenil, ese sí nace netamente de Aguascalientes, y me parece que eso, pues es a la larga una ventaja que tiene el equipo, el club, que debe aprovecharla, ¿no? No sé qué tanto puede ayudar el que este equipo haya nacido ya con Necaxa con 13 años en Aguascalientes, pero sí, de hecho, también el torneo pasado que nació la Liga MX, hablábamos de eso, ¿no? El calendario no ayuda mucho, es cierto, creo que coincide uno o dos partidos, pero esta vez, pues, coincidía la fecha 1 de Liga Femenil con la fecha 1 de clausura, ahora nuevamente la 3, y ahora con la coincidencia de que es el mismo rival, coincide. Entonces me parece que sí, Necaxa quizá podría aprovechar, ¿no? Para tratar de meter a la gente también con el equipo femenil, aprovechar estas cosas del calendario cuando coincide, ¿no? Nos decías tú, Arturo, y yo comparto la opinión, pues jugar, no sé, el femenil a las 6:30, y después el partido de Liga MX. Entonces, no veo mayor complicación en hacerlo así. Lo único que podría pensar es que no quieren sobretrabajar la cancha, pero me parece que se podría hacer sin mayores problemas, y eso serviría también para meter a la gente con el equipo femenil y que tuvieras mejor entrada cuando no coincidan y tengas que abrir el Estadio Victoria para el equipo femenil exclusivamente. Sí, justificar un poco más eso, ¿no? Porque pues ya realmente a Casa Club ya no se lo han llevado últimamente, pero sí, si ya vas a abrir el estadio y tienes ahí la facilidad, pues habría que echarle mucho más esfuerzo a eso, ¿no? Además, cuando es un esfuerzo que ha demostrado que puede rendir frutos, es como esta jugadora de Atlas que se da a conocer que ganaba 1,500 pesos y pidió más y no se lo dan. O sea, de pronto es una liga profesional y se le olvida a los clubes y a la federación misma y a la organización de la liga, pues darle el trato como tal, ¿no? Pero bueno, pues eso ya está muy utópico, ¿no? Démonos de santos que no ha colapsado el fútbol mexicano en sí mismo. Pues sí, es cierto eso. Entonces, pues, ¿cuáles fueron los resultados de Necaxa Femenil con las Chivas la temporada pasada? ¿Perdieron los dos? Perdieron los dos 1-0. Ah, pues ahí está, también sirve para revancha, entonces. Exacto. Con un 2-0 las emparejamos. Sí. Exacto, también, sí, totalmente, estoy de acuerdo. Pues ahí está, ojalá que las Centellas saquen un nuevo triunfo, que creo que en el Victoria sería, o sea, si llegan a ganar, sería el primero, ¿no?, en el Victoria, o ya ganaron en el Victoria, no. O sea, ganaron en Casa Club. En Casa Club, así es, sí. Los dos partidos que ganan los ganan en Casa Club. Sí, es cierto. Porque ganan 2 y empatan 4, si no mal recuerdo. Entonces, los dos triunfos son en Casa Club. Imagínate, le ganas el primer juego que ganas en el Victoria al campeón, defensor, pues es importante, ¿no? Totalmente, totalmente. Sería muy sólido. Ojalá. Pues muy bien. Pues no sé si tengan inconveniente en ir ya a la quiniela y los numeritos y la sección de Taker. Sí, que ya va a estar, se le hace agua a la boca con quiniela. Que va a estar muy rápida, ¿no? La quiniela no va a tener mayor ciencia, sí, el día de hoy. Vayamos allá sí, no. con la quiniela, pues. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Muy bien, compadre. Pues, su sección, adelante, lo dejo. Lúzcase aquí con los muchachos. Vaya, ya era hora. No, a ver, no sé qué tan rápido vaya a ser, pero pensando en lo que nos va a decir Mordoqueras, creo que sí tendremos que apurarnos. Quiniela PR, resultados de la jornada 1. Sí, apenas, sí, así porque es. La 2, hasta ahorita se han jugado 2 partidos. En la jornada 1, los que más puntos hicieron, Hugo Arias con 9 aciertos y EJLC con 8. Ellos junto a Aldo Iván Morales con 7, Rayo del Norte, Eudaldo Mota y Ezequiel Pérez con 6 y Mordoqueras con 5 son los que después de esa fecha 1 estarían en liguilla. Sí, dije Mordoqueras, sorpresivamente. En cuanto a los PRs, pues Mordoqueras es octavo con 5, un servidor Gerardo Taker y Arturo Reyes compartimos la posición 12 con 4 aciertos y el campeón Mr. Quiniela PR Alex Rodríguez es lugar 28 con 2 aciertos. La Quiniela de Patrones, Hugo Arias tiene 9, Martín Ortiz 5, Arturo Reyes, Valdo Flores, José Enríquez y Cristian Aguirre 400. Entonces, no sé si quieran pasar a la jornada 3, que es la que se va a jugar a partir del próximo fin de semana. Perfecto. Vamos. Creo que me va a tocar leerla a mí porque Mordo que no vino, ¿verdad? Es correcto. ¿Alguien vio mi pluma? Ya. Ok, vamos a arrancar con el partido femenil. Precisamente hace rato que hablábamos de eso. Necaxa contra Chivas. Liga MX femenil. Necaxa. Empate. Ok, yo pienso que empate, por favor. Empate, por favor. Después de eso, Estadio Cuauhtémoc, Puebla contra Veracruz. Puebla. Ay, yo creo que Puebla, sí. Yo también creo que Puebla. Atlas contra Toluca en el Estadio Jalisco. ¿Cómo Atlas contra quién? Toluca. Yo voy Toluca. Yo voy empate. Yo también voy empate. Querétaro contra Tigres será ya el sábado en el Estadio Corregidora. Híjole. Pues el Tigre. Híjole. Voy a poner Gallos Blancos. Vamos. Ok, yo pongo empate. Cruz Azul contra León en el Estadio Azul. Empate. Cruz Azul contra Landon Donovan. Voy Landon Donovan. Yo voy Cruz Azul. Monterrey contra Tijuana en el BBVA Bancomer. Monterrey. Sí, Monterrey. Coincidimos los tres, Monterrey. Partido de Liga de Ascenso, Ascenso MX, Celaya contra Atlante. Celaya. Yo voy Atlante. Vamos ahí. Yo voy Celaya también. Alex no abandona a su potro, como se dan cuenta. Regresamos a Liga MX, Pachuca contra Lobos BUAP en el Estadio Hidalgo. Pachuca. Yo voy Pachuca también. Coincidimos los tres, Pachuca. El, diría Mordoqueras, el que nos interesa, no sé si sea el que nos vaya a dormir, pero sábado 20 de enero, 21 horas, Estadio Victoria, Necaxa recibe a Chivas. Ay, Dios mío. Empate, por favor. Necaxa, hoy soy el positivo. Eso. Y ni siquiera, por favor, Alex. No, no, ni por favor, así. Yo voy a poner, al igual que Arturo, empate, por favor. O sea, que nos alcance al menos para el empate. Es correcto. Domingo, Pumas contra América en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Diría Mordo que sus Pumas de la UNAM. Yo voy con los Pumas de Mordo Queras. Yo pienso que va a ser un empate. Yo voy con el AME del Piojo Herrera de Mordo Queras. Santos contra Morelia, Estadio Corona TSM. Yo voy con Santos de Mesijara. Ok. Alex. Morelia. Morelia, yo voy con Santos. Copa MX, Murciélagos recibirá a Necaxa en el Estadio Centenario Los Mochis. Necaxa. Sí, sí, Necaxa. Pues yo voy a decir Necaxa, pero voy a decir por favor. Aparte de esto, vamos, bueno, tenemos 2 extras, pero todavía no sabemos cuáles son. Sabemos que nos estábamos poniendo en semanas pasadas en modo Super Bowl, entonces van a ser las finales de conferencia de NFL, final de la conferencia americana y de la conferencia nacional, pero como estamos grabando viernes, sábado, no sabemos cuáles van a ser los partidos, así que esos tendremos que agregarlos cuando se publique la quiniela PR de la jornada 3, así que antes de que nos ambiente mordoqueras, creo que seguimos con lo que sigue. Qué bonito hablo. Así es, vamos con los bonitos saludos. Con los saludos mentadas y reventadas. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Muy bien, estamos de vuelta con los saludos mentadas y reventadas, que ahora están diversas, de todos colores, anónimas, no anónimas, entre sí, contra la hermandad, contra Nacho. Hay una diversidad increíble ahora en los comentarios, compadres. Sí, ya enloquecieron todos, perdimos a la hermandad. Es que sí se piraron, no es para menos. No es para nosotros, porque somos personas, pues tal vez más aguantadoras, o la amargura nos ha vuelto resistentes a estas cosas, o yo no sé, pero sí, qué semana, man, qué semana. Pues, ante la ausencia, no sé si... Tengo ahorita los de YouTube, dice Uriel Botello en los comentarios del podcast 172, dice: qué triste, Nachito está haciendo lo que solo otro técnico mediocre había logrado. Aquel otro caso, me refiero a Osorio en la selección, ha hecho que deje de creer en mi equipo. No hay nada peor. Por cierto, esos de Charlie son unos loquillos. La tan esperada tercera playera de los Rayos está bien padre, pero que no se pasen. Es la misma que la de portero que modeló Barovero, pero con alguno que otro cambio. Denise Lechuga: los extrañé mucho, pero ya estoy aquí. Cuestiones de trabajo. Gracias por un año más de darnos la mejor información del mejor equipo, nuestro gran Necaxa. Les mando un mega abrazo a los tres mejores conductores y que tengan un excelente año. Los quiero. Qué decepción se va a llevar Denise Lechuga cuando me escuche hablar aquí en lugar de su murdoqueras, pero eso se remediará la siguiente semana. Y el podcast por correo para los patreones, ahí yo como patreón, pues se me hace raro, dice Oscar Alejandro Medina. No sé, supongo, bueno, Murdoch estará escuchando esto, pero no, bueno, el podcast ha llegado como siempre por correo puntualmente. César Augusto: están invitados al grupo de WhatsApp, y pone ahí la liga, y dice además que jugar contra Chivas es un parámetro para determinar el nivel del equipo ante un grupo de mexicanos. Por otro lado, es difícil tarea de Ambriz hacer un equipo fuerte, sin embargo, él solo escogió sus refuerzos y está renovando al equipo. Esto de lo que hemos estado hablando de la planeación de Caxista. Isaac Santiago: saludos amigos de PR, espero estén bien en este año nuevo, que nuestros Rayos desempeñen un buen torneo, que alcance puestos de liguilla, a como vamos, que alcance a ser escolta y comparsa de los que sí van a ir a la liguilla, por lo menos. Felipe Sánchez: vamos con todo Rayos. Jorge Martínez: a ver si Ambriz no pone ahora a Bekeles de delantero a falta de jugadores. Es triste coincidir con Taker viendo más los partidos del Necaxa, porque tenemos que verlos. Ojo, no somos pechofríos, pero se siente gacho. Y pone hashtag Sanlojero, yo me sumo a eso, hashtag Sancuatrochi, hashtag San Sebastián Más, hashtag San Portaviones y hashtag San Miguel de Jesús. San Portaviones. Ese sí. Ese el último sí. Ah, ¿qué va a ser? Isaac Pérez Vega dice: la verdad, una vergüenza no poderle ganarle ni al Veracruz. Si así seguimos sin jugar nada, entonces no le ganaremos a nadie. Ojalá ya juegue Dávila, si no, ¿para qué traen refuerzos si no van a jugar? Saludos. Sí, César Rayo: en estos momentos la delantera está muy floja, es algo preocupante. Espero que el equipo pueda encontrarse mejor contra Xolos y sacar los tres puntos, pues no sucedió. Y Flavor Gaines: saludos desde McAllen, Texas. El día de hoy traigo puesta la camiseta del único jugador que se parte el alma por Necaxa, Barovero. Es tortura para los ojos el equipo. No conectaban tres pases correctos. Así que bueno, pues esos son los comentarios en YouTube. En la estaba, dice: saludos hermandad, un gusto verlos a todos de nuevo. Espero hayan pasado. Ciertamente no pasamos un... Ah, no, perdón, prometí ser más positivo este año, inspirado en las enseñanzas de Don Murdoch Eras. Dice: así que mi opinión muy positiva del partido contra Veracruz fue: este fue un partido y existió. Bueno, viendo que estoy positivo de que ya nos fregamos y siguen todos los mismos que vimos el... en el te extraño, supersticiones, tenía miedo de que fuera más importante de lo que creíamos y cada vez me convenzo más, sobre todo viendo que la mitad de ese Necaxa cayó en San Luis, van a jugar contra el New York City, pero hay que ser positivos, vamos a rogar que haya un lajudazo el viernes y salgamos vivos de Tijuana positivos. Saludos, hermandad Fuerza Rayo. Un lajudazo, pues hubo un zambaroverazo, eso sí. No, pues y Aldo, ya que mencionas lo de extrañar al Colocho, ¿no será esa la estrategia de la directiva encabezada por Lash? Así ya nadie extraña a Puch, así que mejor ya no nos quejemos, porque si no, el próximo torneo vende Navarovero. No, ojalá no. Sergio Maris Michel, para el siguiente torneo recuperamos a Iturra debido a que el Málaga desciende. Considero que los directivos están planeando a largo plazo descender de nuevo. Pues sí. A ver, aquí Rayo del Norte, porque allá había un anónimo. Rayo del Norte, bueno, triste la realidad del club. Y no me refiero a jugadores que llegan o se van. Eso pasa siempre. Me refiero a la actitud que se le ve a los jugadores cada 8 días. Salen a cumplir un compromiso y ya. Pueden tenerte a la mejor plantilla del torneo, pero si no hay actitud, no se logra nada. Es tristísimo lo que se ve cada 8 días y le doy la razón a Taker. Desde la llegada de Nachito, es un juego sin garra ni corazón. No hay problema si se es defensivo, problema es que no se juega nada, no se tiene una idea futbolística. Le di gracias a Dios por la salida de Isijara, pero creo que se rió cuando en serio no sé quién es más malo. Ojalá Nachito ya se le quite lo diva y se ponga a trabajar, principalmente en la actitud de los jugadores. Saludos. Y el buen amigo de todos, Gigas, dice, ¿qué más puedo decir que no se haya mencionado ya en el podcast? Ojalá se pueda rescatar puntos en el estadio de Tijuana, pero más allá de eso quiero ver el trabajo de Nacho plasmado en los jugadores. No importa que se fallen goles por falta de delanteros de calidad, no importa si se cometen errores puntuales en la media cancha por falta de un líder en la contención como lo fue Iturra, eso ahorita es lo de menos. Yo lo que quiero ver es que mi equipo juegue algo. Quiero ver una idea futbolística como la que tiene el profe Puente con sus Lobos, que podrán perder, empatar o ganar, pero juegan a un estilo definido. Se nota el trabajo en la cancha. Eso es lo que pido, ver trabajo en los jugadores de Necaxa. ¿Qué importa si son de calidad o no? Pero ya deberían demostrar un avance en 18 jornadas con Nacho. Ojalá se rescaten puntos en Tijuana. Siempre será mejor corregir sumando que resta. Y pues aquí David pone saludos a la hermandad y a la banda de PR. Dicen que las penas compartidas se sufren menos y este torneo pinta para compartir con toda la hermandad. No me convencieron los cambios invernales del plantel, así que esperar que los nuevos elementos y el cuerpo técnico me den razones para no ser tan escéptico. Del partido contra Veracruz poco puedo opinar, solo pude encender la TV durante el segundo tiempo y en realidad estuve ocupado viendo memes en el celular con el partido como ruido de fondo. Sobra decir que no volteé a la pantalla más de 5 o 6 veces. Buen podcast como siempre, les dejo mi quiniela por acá. Y Rocco, fuera del terrible error arbitral que nos acuchilló, eso lo acaban de escribir después del partido contra Tijuana, quisiera saber qué pasará primero en el torneo, que metamos nuestro primer gol, que llegue el pase internacional de Allende y Gerson, que llegue el refuerzo centro delantero, que Javi Báez vaya a la banca, que se dejen de regalar los primeros tiempos, que Dávila se convierta en el nuevo Riolfo, o que nos regresen a Otoniel de Grecia por malo. Hagan sus pronósticos. Posdata, no creo que alguien se atreva a reprocharle a Zambarovero después de todo lo que nos ha salvado. Sí, pues alguna vez se tenía que equivocar, ¿no? Digo, también no iba a ser perfecto para siempre. Y Carlos Arias dice, estimada hermandad, un gusto saludarlos y escucharlos de nuevo. Bueno, pues estábamos con un mal sabor de boca y ahora no sé ni qué sentir. Primero con Veracruz se vio un equipo inoperante, falto de ideas y carácter. Ahora, de nuevo se comienza sin ideas y faltos de actitud. No voy a culpar a mi Marcelo, para mí el error está en la media cancha. Repito, Báez ya no da el ancho y no está ese pivote que le da salida al equipo. ¿Cómo te extrañamos, Colocho? Carlos González no tiene balones y juega muy abajo. Nos quejamos de la falta de gol, yo me quejaría de la falta de planeación y visión para armar el equipo. Prefiero ver al Chavo de Zacatepec que a Baez. Luego, previo al partido, nos enteramos lo de Tronconiel. Digo que ese chavo era un cero a la izquierda, pero prepárense para ver el debut de mi Bekeles como centro delantero en Copa. Ja, ja, ja. ¿Creen que le está entendiendo la cama a Nachito? Seguimos siendo fieles al equipo, pero no se puede regalar medio tiempo a lo idiota y perder un partido así. Bueno, hermandad, como siempre, un gusto leerlos y escucharlos. Les mando un abrazo frustrado de gol. Los amos y den clic al anuncio, hermandad. Por cierto, ya cuéntenme, ve que les renovó y si sus orejas en el club saben algo de los conflictos en el vestidor. Ningún jugador se ve cómodo. Pues ahí está, esos son los comentarios de, pues, del podcast 172 que escribieron en el en la página. Ok, pues ¿tenemos orejas en el club? Pues no lo sé. ¿Por qué? ¿Qué? Ok, ¿qué? Seguimos. Ok, sí, ya. Ok, en Twitter, hashtag de podcastpr. Solamente hay un par. Humberto Márquez, arroba m-arc-uez. Mandaba un dibujo, un diseño de una mascota para Necaxa. Y decía, hasta mi diseño estaba menos peor, ¿no? Haciendo su diseño, me imagino que haciendo referencia a la presentación de Rayito, que se dio en el partido contra Veracruz, que más que Rayito parece Platanito. Una mascota, para mi gusto, bastante feita. Y sí, creo que el diseño de Humberto Márquez estaba mejor. El otro es de hace unos momentos. Un tal Alex Rodríguez, arroba Alex de Rayos, dice: como cuando no te quieren asustar, pero el podcast PR dura más de 2 horas. Con copia para Murdo Quejas. Y se me había quedado la semana pasada porque no tienen el hashtag de podcast PR, pero los rescaté y quisiera hacerles la mención a estas personas. Gotitenberg, arroba Gotitenberg, decía: feliz año a mis tres favoritos de cada semana. Un 2018 de mucho podcast PR. También feliz año para Goti y saludos, ¿no? Hasta Campeche, si no mal recuerdo. Alexander Ríos decía: ¿para cuándo lo suben? Ya ando esperando el tradicional recuento de fin de año. Eso fue cuando se anunció que ya íbamos a grabar finalmente podcast PR. Pues no hubo recuento de fin de año, pero pues también podemos mandarle una felicitación a Alexander Ríos y agradecerle por su comentario. Jorge Martínez, arroba Jorge MTZS7, dice: muy buen podcast, ya hasta me había olvidado sus voces, jaja. Felicidades, Alex, otra vez campeón en la quiniela, crack. Un crack sin eso duda. Eso es todo, pero Alex no se droga, sí pasó el antidoping, ¿o a qué se refiere? Exacto, yo tampoco entendí. Alex, di algo. Aunque sea, si a los patrones no les gracias, dices, dile a él que lo quieras. No, yo le agradezco nomás el pues lo del título de la quiniela, ¿verdad? Y ya. Espero repetir esta temporada, pero pues empecé como el Necaxa, yo creo. Ok. ¿Tú te harás todo, señores? Pues muy bien. Entonces, ahora sí es momento de... No nos falta nada, no nos falta nada. Ya nada más recordar las redes, los medios de contacto y demás. Pues sí. Okay. Pues hazte el anuncio, compadre. Bueno, pues sí, yo los espero todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en la Mexicana FM 91.3 en la Casa de los Rayos. Se puede escuchar a través de internet en radiouniversal.mx o en cualquier página en la cual se pueda sintonizar Radio FM o aplicación. Ahí buscan la Mexicana Aguascalientes y ahí van a poder escucharme, y además también narro los partidos de Necaxa en radio, también salen por internet, así que si un día pues no tienen chance de ver el partido o algo, pues a las órdenes. También escribo en, adivine usted la fecha, aquí en Pasión Rojiblanca. Pero se hace lo que se puede y se hace con harto gusto. Y las redes, bueno, en Twitter me encuentran como Arturo-Reyes-Bajo, ahí los espero también con lo que gusten decir. Y en Facebook como Arturo Reyes Oficial, ahí también estoy a la orden. No pregunten por qué, fue un requisito y bueno, pues ahora ahí estoy. Sí, porque eso de Arturo Reyes Oficial, pues son 300 likes los que tengo, tampoco es como para ponerse tan exquisito, pero ahí los espero también con mucho gusto. Alex. A mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos, en Twitter, en Facebook como Alex Fénix, y pues nada más, yo no narro los partidos del Necaxa, pero ahí ando escribiendo luego en Marca, claro. Ok, a ti no te dije que te hicieras anuncio, compadre, pero ya que. Pues ya. Yo soy Gerardo Taker, a mí no me pueden encontrar en redes sociales. No escribo en Pasión Rojiblanca. Tampoco narro los partidos de Necaxa. Y bueno, lo que sí es que yo escucho, voy a darles el tip, escucho La Casa de los Rayos en un sitio que se llama, bueno, la dirección es emisoras.com.mx. Ahí están por estados, le da uno a Aguascalientes y ahí aparece La Mexicana y se puede escuchar La Casa de los Rayos los sábados a las 9 de la mañana, ¿no, Arturo? Así es, de 9 a 10 de la mañana es correcto. Ahí los esperamos. Ok, perfecto. Si extrañaron a Mordoqueras, pues váyanse acostumbrando. Mordoqueras fue despedido. Ya saben que eso de pedalear la bicicleta de otro PR, pues no está bien. Además de que ya no lo debía desde hace mucho. Entonces, lo vamos a utilizar nada más. Va a ser parte del equipo de producción de este programa. Es decir, él va a hacer la edición. Y si edita esto que lo despedimos, pues no lo culpo tampoco, ¿no? Así es. Y no le van a quedar muchas ganas cuando vea la duración del archivo. De hecho. Rolas. ¿Alguien tenía una propuesta de rola? Porque normalmente Murdo, que es el que dice. Yo estaba pensando algo como de Dos Amores o algo así, pero no encontré nada que me satisficiera como yo quería. Digo, por aquello de que juegan Necaxa y Chivas. Ajá. Pero pues hay una canción de Los Caligares que se llama Tres Amores. Porque de Córdoba dice, son mis tres pero amores. De Córdoba, sí, exacto. Ah, pues esa. Pero no sé. Yo digo que con esa entramos. Bueno, no salimos. O sea, ya la oímos hace rato. No, porque es el vinculado con el Necaxa Chivas, entonces tendría que ser la de salida, ¿no? Ok, entonces, y si no escuchamos eso es que Mordoqueras puso lo que quiso. Para variar. La entrada pues ya se la vamos a dejar a Murdoch. ¿Les parece bien? Es correcto, estoy de acuerdo. ¿Sí? Ya la hora no copa? Da para más. Así es, sí. Sí, ya es la hora de las brujas oficialmente. Además. Afortunadamente las brujas solo llegan a casa de Mordoqueras. Exactamente, es la hora de así las que, brujas. Así que, si quiere hacernos los honores, compadre. Sí, bueno, pues, como siempre, de verdad, un gusto estar en el Podcast PR. Yo encantado las veces que me quieran invitar. Aquí estaré muy puesto. Y pues esto fue el Podcast 173 de Pasión Rojiblanca. Nos escuchamos, pues, ahí cuando se pueda. Y a los compadres, la próxima semana. Gracias. Bye. Chao. Tiene las mujeres más hermosas que ningún hombre en el mundo haya podido imaginar. Tiene montañas, valles, ríos y paisajes que merecen declararse patrimonio nacional. Pero además tiene una música propia que la conoce todo el país. Y ese cuarteto no me puedo quedar quieto cuando suena un cuartetazo. Soy el hombre más feliz. Los extranjeros que visitan la Argentina cuando conocieron Córdoba no quisieron irse más. Porque además de todo lo que dije antes, la provincia tiene algo que no hay en otro lugar. Los alfajores cordobeses son tan ricos que pueden provocar adicción. Por eso quiero ser adicto a las mujeres, al cuarteto y también al alfajor. Porque de Córdoba son mis tres amores, mujeres, cuartetas, son alfajores. Porque de Córdoba son mis tres amores, mujeres, cuartetas, son alfajores. Y si me ofrecen alfajores, digo sí, sí. Y cuando suena un cuartetazo, digo sí, sí. Pero si llegan las mujeres, digo muchas, pero muchas veces sí, sí, sí, sí, sí. Suena la banda y la gente se enloquece. Se ocupa de estos cordobeses que se ponen a tocar. Que poco cuesta hacer de tu cuerpo una fiesta. Si el cuarteto es una droga, nos tenemos que drogar. Porque dicen que tres cosas hay en la vida. Tres capas tiene el alfajor cordobés. Capa está Rodrigo, en la otra está la mona y la de medio hay una mujer. Porque de Córdoba son mis tres amores, mujeres, cuartetas, soy alfajores. Porque de Córdoba son mis tres amores, mujeres, cuartetas, soy alfajores. Y si me ofrecen alfajores digo sí, sí. Y cuando suena un cuartetazo digo sí, sí. Pero si llegan las mujeres digo muchas, pero muchas veces sí, sí, sí, sí, sí, sí. Porque de Córdoba son mis tres amores, mujeres, cuartetas, soy alfajores. Porque de Córdoba son mis tres amores, mujeres, cuartetas, soy alfajores. Porque de Córdoba son mis tres amores, mujeres,